Hacemos, ¿cómo no? Andy Kundesov, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo le va, María? ¿Cómo anda? Pinzi. Sí, Estaba borrando mail, Emiliano la tenés Pinzón, con... Pinzi, sí. Los estaba escuchando como oyente y me vino un blanco. Estaba borrando mails viejos y me ¿De qué agarraron. Es año? que... No, no, no, Ah, no, de no, este año. viste que se te Ah, acumulan. Igual sí. hay mucho que no, que me sigue llegando menos. ¿Te pasa que no sé, me sirve un 30% de los mails que me llegan? Me sirve, no Y sé si puede te ser. pasa. Yo lo que quiero empezar a borrar, si se pudiera, no sé, tendré que pedirle a mis amigos de distintos grupos que tengo, compañeros, empezar de cero, porque hay mucha foto, mucho comentario, mucho, y necesitaría borrar todo eso. No sé si les pasa a ustedes, si les Joder, manda. es fácil, ¿eh? Es fácil, bien, sí. Sí. ¿Cómo hacemos, Borrar Gerber? el contenido de un grupo, Sí. vas a los tres puntitos de arriba, Sí. dentro del grupo, los tres puntitos de arriba, Sí. y dice más, y ahí dice vaciar chat, y Ah, lo vacías voy a hacer, todo. Bebu. Adelante. Bueno, gracias. Perdón, Andy. Ah, vaciar chat es muy bueno, Es muy ¿eh? bueno, Muy ¿eh? buena, Es ¿eh? buena. Sí, sí, Sí, sí. ya lo Bueno, empiezo a hacer mientras va hablando, sí. Che, Andy, no sé si la venís siguiendo, pero la pelea entre Tinelli y Clarín crece. En este momento, en la página web de Clarín dice, la valija y el avión no es una joda para Tinelli. Le Sí, lo pegan, leí. pero lo... Sí, te juro. Dice, Lo la leí valija y el y... avión no es una joda para Tinelli. El conductor se enojó con Clarín por la publicación de una noticia, las dudas de un envío sin registro y la búsqueda de un culpable. Le pegan, pero muchísimo. Sí, acá hay una presunta explicación que te lo acabo de mandar, fíjate. Pero para mí, no sé, cuando no está chequeada, es una Que noticia se fue fuerte, del grupo, fíjate. que se va. Sí, eso. No, yo tengo algo de información buena, de ayer por lo menos, y la especulación en realidad de alrededor de Tinelli es otra, no que se está yendo ni que está negociando con otro grupo, porque de hecho hablamos con el otro grupo al cual supuestamente se va y nos acaban de desmentir, pero ponele que esté negociando irse. La Sí. especulación de que ellos tienen es más que tiene que ver con, estoy recibiendo información ahora, en En este este momento. momento, Sí, leyendo Chato Prada. no hay nada, te puedo decir que en este momento no hay nada en este momento cerrado para que se vaya Tinelli de Clarín, aunque ganas no le faltan de irse del 13. Claro. Te lo resumo en de esta Bien, bien, manera. bien, bien, Y bien. es información de este mismo Último momento. momento. Sí, y de máximas fuentes posibles, pero... Nos da la fuente, María, nos da la fuente. Pero bueno, a ver, retomo. Le encantaría a esta altura irse al grupo Clarín porque le parece totalmente injusto el trato que le están dando. Entiende que Tinelli que hay un ensañamiento en su contra, pero no tiene nada cerrado ni negociado para poder irse. Si pudiera Pero te hago hacerlo, una lo pregunta, haría. cuando hay notas, por ejemplo, pregunto, y de verdad, vos que sos de la gráfica, digamos, cuando hay notas como, por ejemplo, la, no sé, la de Sebastián Borenstein, ¿es una cosa que Magneto le dice o lo escribe él y tiene libertad para hacerlo? Y le pregunto totalmente sincero, No, mira, cuando vos tenés la principal figura de Canal 13, Tenés que pedir permiso. bueno, o ponele que pasa una vez que vos pones en tu columna el pelotudo número uno, como le puso Alejandro Sí. Borenstein a Tinelli. Tinelli dijo, che, me están diciendo pelotudo en la Claro, columna. Tinelli le hace un llamado a alguien, Claro, le digamos. dice, che, ¿te parece que me digan el pelotudo número uno de la Argentina? Y al domingo siguiente vuelve a salir. Uno podría decir, es deseable que nadie le diga a Borenstein, no, no te metas porque esta es una figura nuestra. Pero cuando vos ves que en la página principal del online, que hay un montón de gente que va tomando decisiones, dicen, esto no es una jodita de Tinelli, y después siguen con una investigación como a fondo respecto al avión que le fue a llevar medicamentos, etcétera, evidentemente nada de eso ocurre por casualidad. Todo eso junto no pasa de casualidad. Entiendo. Y la especulación debe haber muchas más cosas. Una de las especulaciones, por lo menos del lado de Tinelli, supongo que cada uno tendrá la suya, tiene que ver también con que, como se están renegociando, viste que se puso él a la cabeza la negociación de los derechos del fútbol y los clubes estaban pidiendo más plata por los derechos del fútbol y eso Ah, repercute sobre lo que le en cobran. Clarín. Exacto. Y que supuestamente es. Siempre lo mismo, ¿no? Siempre termina lo mismo. ¿Qué? Bueno, plata, intereses que son otros, que no tienen. Económico que no tiene nada que ver con lo que se discute. Que sí, sí, después. De fondo siempre es plata. Sí, sí, después podemos discutir si estuvo bien o mal, que Bettinelli se fuera, mi posición es pública al respecto, que estuvo mal, que se fuera en un avión privado, aunque no hubiese una ley en ese momento que le hubiese dicho que no volara, no había vuelos comerciales, pues la idea era que nadie se fuera a pasar la cuarentena en sus casas de fin de semana, sino que se quedara donde estaba. Después vino la cuarentena 12 horas más tarde. Después podemos discutir si ese avión tenía que volar o no, si no podés conseguir los medicamentos en Esquel y te los tiene. Digo, todo eso es otra discusión válida también. Pero quiero decir, algo pasa entre el grupo Clarín y su principal figura, ¿no? Sí, sí. Te digo algo, si vos lo decís, a vos te respetan. Ahí está. Si vos decís algo así, vas contra Tinelli, a vos te respetan. Lo dice otro y pasa otra cosa, lo mismo que Alberto, lo mismo que no sé cómo explicarte. Bueno, gracias, Andy. No sé si fue un halago tampoco, no sé cómo. No, tampoco. Adelante, Hergy. Vos me entendiste, María. Sí, lo sí. Dije a medias. Lo dijo muy a medias. Todo muy a medias. ¿Cómo está Pinchi? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Hoy me voy a poner, Andy, una de mis tareas de la tarde. Ahora yo termino el programa, nos quedamos un ratito más y ya vuelvo para mi casa. Pero la tarea de la tarde es armarme mi barbijo, mi tapabocas. Tengo varios tutoriales, veré cuál me funciona, voy a romper medias y voy a romper remeras. Bien. Así que imagínate la joda que tengo. Sí. ¿Te gustaría que en el tapabocas quede como la parte de la banda, por ejemplo? Claro. El Iron Maiden, ¿te gustaría que quede esa parte para ponerte y que sea más fashion o no te importa? Yo le voy a la salud y nada más. Y primero soy muy inútil con el tema manual. Lo tiene muy traumado. Esto es un tema que lo tiene tenso. A mí desde chico mi mamá una vez me dijo, qué inútil sos con las manos, y me quedó y no lo pude superar. Desde los 6 años tengo 48. No hay que decirles un niño. Eso me lo dijo mi mamá, no lo hago con... Bueno, no lo hagan con sus hijos. Yo a mi hija se coge cosas. Yo le digo, eso es una genia. Bueno, seguía así. Eso tampoco creo que es bueno. No, está bien, pero alentala, porque a mí me acuerdo, yo dibujo muy, muy mal. Yo dibujo como un nene de primer grado, no es joda. Sí. Y mi mamá una vez quise hacer un dibujo, qué inútil sos con las manos. Entonces se me caen las cosas, bueno. Y a partir de ahí me trabé. Vamos, bueno, es un problema. La infancia. Y quiero hacer esto, que es algo muy jodido. Lo tiene tenso, lo del tapabocas. No es broma. No es fácil. Harry, 10 lucas, ¿qué diría un psicólogo para sacarle trauma a Pinchón? Digamos, técnicamente, ¿se puede hacer una sesión o lleva mucho tiempo sacar ese daño que le hizo la madre involuntariamente o no? Se puede hacer una sesión, pero la primera es gratis y la segunda te la cobran ya. Ah, por supuesto. Desarmar un trauma familiar así tan intenso, tan grave, tan profundo, con raigambres tan antiguas, lleva mucho tiempo. ¿Pero cómo sería, por ejemplo? ¿Qué tendría que hacer, Pinchi? ¿Cuál sería el camino, más ya que no lo hagamos ahora? Yo creo que tendría que empezar a hacerse preguntas, más que a responderlas, y a decir, ¿por qué siento esto? ¿Y esto con qué lo relaciono? Sí, la vieja le dijo que es un inútil, Harry. Claro, con las manos. No, con las manos. ¿Pero cómo hace para sacárselo que la vieja le dijo? Después, tenés un montón de trabajo hecho. Sí, ya sabes quién tiene la culpa de todo. Sí, le encaré a mi mamá una vez y que me dijo, no, para el trazo fino sos inútil. Pará. Como que lo grueso, calle, más o menos lo digo. Perdón, me puedo meter. La pregunta madre para ver si lo podemos resolver en vivo el trauma o no, más allá que no lo hagamos ahora. Ok. Emi. Sí, bebé. Sí. ¿Hablaste ayer con ella? No, hablé ayer de otras cosas, no de esto, como que intento superar. Listo, ya está, pero está ahí. Qué alivio, el trabajo sucio del calle es saber si vive o no el pariente del cual hablamos. Sí, no, pero vive mamá, vive. ¿Esa mamá. ¿Esa era la medida? Sí, escúchame. ¿Le puedo dar un consejo? Escúchame, sí, pero aparte, mamá. Papá odontólogo, o sea que la tarea fina la tiene bien, pero yo bueno, sé si, que no. Si tu papá es odontólogo y no puedes hacer un tapaboca, es otro trauma también, pero te voy a decir Opa. Algo. Y además labura con barbijo tu papá, pero bueno. Ya no, tal vez se jubiló, pero digamos, labura, sí. Yo lo que te digo de tu mamá, lo más importante es saber que cuando hables en terapia de este tema, no es esta mamá de ahora. Vos podés hablar con tu mamá ahora, tu mamá te dijo, bueno, Pinchi, te dijo eso, pero no pasa nada. Pero vos tenés que ir a conectar con esa madre cuando vos eras chico, que 72. Te dijo eso, que eso es mucho más difícil. Perdón. Te llevo un par de sesiones. Tenía 33 años, 35 mi mamá en ese momento. O sea, perdón, era una pendeja. Sí. Te voy a hablar, la verdad que si van a hablar de inútiles y si me dejan afuera, no entiendo. La verdad que no entiendo. Sumar el equipo, sí. Por eso, y podrían llamar a One Rex también, que hacía una sección del Club del Inútil, pero te digo, como inútil que soy, sí. Y me lo dicen permanentemente, anoche, sin más, ay, mi mujer me lo dijo a medio a los gritos. Mira qué bien. Para mí, ¿qué no la pudiste resolver? Es prácticamente nada, pero los inútiles tenemos mala prensa, pero no es tan malo ser inútil, porque suponete, vos sos bueno para dos o tres cosas, ¿sí? Sí, sí. Y en otras 15 sos un inútil. Sí. Y no está mal. La vida no es mucho más que eso. ¿Cuántas cosas querés saber hacer bien? A ver. ¿Cuántas cosas puedes saber hacer bien? Igual hay. 3, 5. Coincido. 6. Calle, que hay poca tolerancia. Yo, por ejemplo, soy muy inútil con los controles remotos. Pero. ¿Qué tipo prendés con el del aire acondicionado a la tele? No, no logro, no. O sea, realmente, pero inútil a grados exasperantes. Y bueno, ahí está. Pero no me creen, o sea, lo que me pasa en mi casa es que creen que no le pongo suficiente actitud, ¿entendés? Eso es lo que dicen muchos. Entonces, hay como lo que al otro le fastidia. Pero porque no te interesa. No te interesa. Yo ayer estaba mirando una serie. No, me reinteresa. Te juro que no, que me siento como un idiota cada vez que quiero hacer algo y tengo que llamar y pedir ayuda, y ya sé que me van a decir que soy un inútil. Y no me dan ganas de vivir esa situación. Pero no logro dar con el coso. Yo ayer estaba viendo una serie y le dije a Caro, a mi mujer, le digo, por favor, ¿me pones los subtítulos? Y me dice, ponelo vos. Le digo, no sé cómo se hace. Dice, ponelo vos, flaco. No sé cómo se hace, tiene 80 botones esto. ¿Cómo hago para saber cuál es el botón? Claro. A mí me dijo Flaco. También hay algo de comodidad, porque yo, si estoy, ¿ves?, con Flor, me dice, claro, ¿puedes arreglar esto? ¿Puedes bajar la foto? ¿Puedes no sé qué? Y si yo no estoy y estoy de viaje, hace todo sola, perfecto. Es verdad. No, la sospecha de que el inútil es un cómodo, yo creo que a veces es injusta. Yo no puedo con el control remoto, ¿entendés? No, me encantaría hacerlo, no me hace pasarla bien. Que María, estoy seguro que si estás sola lo superás. Bueno, esa es la teoría de toda mi familia. Y por sí, eso la van a yo mandar. Estoy con ellos como siempre, por algo te los olvidaste, nos vagamos jugando en la playa a tus hijas. Escúchame. Hay algo importante, Jules, que es, yo estoy haciendo la contrafóbica, ayer conté en esto, ahora vamos con Jules. Yo estoy haciendo la contrafóbica, que es, viste cuando, por ejemplo, vos tenés miedo al avión, ¿qué te recomiendan los psicólogos? Tomarte un avión. Viajes en avión. Exacto, estoy haciendo eso, y entonces, por ejemplo, como había como ya cierta incomodidad en mi casa con respecto a la limpieza, que yo le decía que Flor estaba como un poco obsesiva y yo nada, ahora estoy tratando de que ella me diga, pará un poco, el doble obsesivo. Brilla tu casa. El paro japonés. Tiro la bandina, pum, pum, pum, pum, el paro japonés. El paro japonés. Exactamente. Apoyo un vaso, no se da cuenta. Llego con el SIF cocina antigrasa, lo limpio, chao, me fui. ¿Entendés? Ni me ve. Pero es como, hasta que, mi plan es ese, como el contrafóbico, ¿entendés? Está bien. No, es clave que te vea, Andrés. Voy a hacer otra cosa. Claro. Necesitas que te vea. Te tenés que volver irritante. O sea, tenés que pasarte un factor de molestia. Ayer se fue un minuto al baño, volvió. Dice, busca lo de la bandina, está todo impecable, yo estaba paradito, como arreglado, peinado, viste, como TikTok, listo para, viste, como el mozo esperando que, pero, sí, que se están dando una señal y limpio. No puedes correr el riesgo de que la otra persona no vea, ponele claro, yo, no, es imposible, los platos, no. Lave los platos, por supuesto. Eso es obvio, te llega un mail automático, te lo digo, eso es obvio, claro. pero yo ya estoy a otro nivel. No, eso no me va a pasar nunca. Yo ya estoy a otro nivel, al nivel que ayer me dijo, pero lavaste los platos, pero además los ordené como plato grande a plato chico escalonado. Estoy como a fondo, ¿entendés? Está muy bien. Para lavé los platos y lavaplatos a continuación. Exageración. No, el lavaplatos se rompió. En el secador, en el secaplato, okay, donde lo apoyás para que se escurra, bueno, de claro, mayor a menor, como que visualmente que además que quedaba bien. No, Andy, para demostrar todo, no uses el secaplato, agarrá un repasador y dale vos. Se rompió el secaplato, bueno, no hay secaplato, momento, se rompió la vajilla. Brillar vos, okay. Perfecto, me parece muy bien. Sí, no tengo la vajilla, pero aprovecho para decir, estoy llamando a varios lugares para algún día, cuando un técnico que me oriente y le pago, aprovecho para decir, si alguno... Si alguien conoce un técnico de lavaplatos, por favor que me avise. Yo quiero volver a las apuestas. No puedes callar. Está Jules Frozen esperando, sí. Frozen. No. Está martillando un cuadro, ¿no entiendes? Ah, bueno. Sí. No, quería hablar, pero no estoy esperando que me den paso. Buen día. Quiero volver al tema del éxito y la inutilidad. Ese es el problema. Los exitosos son inútiles. Entonces, se ha instalado en la sociedad que para tener éxito no hace falta saber hacer nada. Y ese es el gran problema que tenemos hoy como sociedad. Nómbrame cualquier exitoso. Ricky Martin. No sabe hacer un dobladillo. Entonces, a partir de eso, sí, lo sé. No, con Ricky entonces, no te metas. Con Ricky no. No me meto. Con Ricky no. Me meto. Lo que estoy diciendo es que hemos elogiado tanto la inutilidad que ahora ser útil dejó de ser un valor. ¿Pero a vos te parece que Mark Zuckerberg es un inútil, por ejemplo? No, por es que todos somos inútiles para algunas cosas y útiles para otras. Claro. Pero en la cuenta final de para qué cosas sos útil y para qué cosas son inútiles, ahí da una suma y esa suma te da positiva o negativa. No, porque es muy útil. Porque la sociedad piensa que es útil el que sabe enchufar cosas o arreglar cosas. Eso es verdad. El que va con un maletín, con herramientas, qué fenómeno, sabe hacer de todo. Y yo no sé hacer nada de eso. Igual les voy a decir algo. La versión de útil, yo te digo la formación de español. Nos claro. tenemos que la formación de español de López Caballero, María, eso que no, pero nos tenemos, le voy a decir algo, nos Batista. Tenemos que deconstruir un poco, y no lo digo mal, porque lo digo desde la mirada nuestra, las mujeres también. Que la mujer sepa coser, lavar los platos, saber andar en lavar ropa, no se considera útil. Útil es la caja de herramientas del chabón. Entonces, tipo, definir. Asociado. No, María. Pero déjenme terminar. Todo el machismo y el feminismo. Tenés que hacer un dobladillo. Todo lo lleva para el mismo lado. Déjeme terminar. Déjala terminar. Cállate, machirulo. Déjeme terminar, por eso digo. Me vas a decir. Levantate de la cama, Flora, en serio. Un toque. Me vas a decir que el útil está asociado al que cambia el cuerito de la canilla y decís, bueno, pero. No le estoy atribuyendo a usted. Espere un minuto, déjeme argumentar. Bueno. Verónica Ginás, mirá el rulo que voy a hacer, pero es cortito. Vero Ginás, viste que hace unos videos que están buenísimos. Me encanta ella y me parece genial lo que hace. Hizo en estos días una burla a una señora Paqueta, que es la que ella hace habitualmente, como en un diálogo con el lavarropa, diciendo qué es este aparato que tengo delante mío, que me pareció muy gracioso. Pero ayer me quedé pensando, frente al lavarropa, yo estaba frente al lavarropa, pensé en ese video de Vero Ginás, y dije, ¿por qué no nos reímos de que un hombre no sabe prender un lavarropa Paquete? ¿Entendés? Porque asumimos te lo digo desde las mujeres mismas, ¿entendés? Como que es gracioso que una señora Paqueta no sepa usar lavarropas, pero seguro que el señor Paquete tampoco sabe usar lavarropas. Estoy de acuerdo. ¿Entendés? Entonces digo, el útil y no útil, tendemos a pensar que el hombre viene y te arregla con una caja de herramientas y que aquello de la vida cotidiana que la mujer hace, o suele hacer, o hace mayoritariamente, no tiene que ver con ser útil. María. Yo plancho muy bien. Bien. Perdón, se lo llevé a... Bueno, nada. Dejaste a todos en silencio, sí. María. Chicos, me voy, me retiro. No, bueno. Déjame que dé un consejo nomás, Andy, porque y está en las redes de la radio y del programa. Hoy hablamos con un profesor en microbiología, que es el experto en el tema, hizo un trabajo sobre el tema de los barbijos para que no se vuelvan locos. Recomienda, se pueden usar remeras, repasadores, tela de algodón, y están los tutoriales de cómo se puede hacer sin necesidad de saber coser, etcétera. No hace falta ni siquiera tener un elástico, porque a partir de mañana, ya si no circula con barbijo, te meten una flor de multa. Bueno, ¿ves? Nadie ahora habló. Sí le podemos hablar, ya está, ya no. Háblenle a María, bien. Me parece un poquito desubicado que no le hablen a María. Me voy. Bien, chico, María, también. Perfecto, María, ¿no? Me voy perfecto. Con la cabeza gacha. Yo hoy a la tarde con Pinzón voy a hacer mi barbijo, María. Después te mando una foto. Dale, después te mando el tutorial. Dale, cada uno que puede publicarlo en sus redes. Vamos a tratar de hacerlo, me gusta. Dale. ¿Cómo hacemos cada uno su barbijo? Sí, nuestro barbijo. Exacto. Dale. Chao, chicos. Se fue el ritmo, pero ya va a volver. Chao. ¿Cómo andan, amigos? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Perros de la Calle una vez más. Sí, no estoy a los gritos porque todavía... está durmiendo Elenita y hacemos radio en casa, y hoy tiramos una fecha, si es que podemos llegar a saber de cuándo volveríamos a no estar, digamos, en cada uno en su casa, sino que volver al estudio, pero no sé si esa fecha es real, la tiramos hoy, pero bueno, acá estamos hasta la 1 de la tarde viendo un poco cómo son estos días de cuarentena, que a veces se hacen largo, a veces se pasan mejor, pero más o menos parecen todos iguales, y eso ocurre mucho, no sé si les pasa. Buen día, Jules. Buen día, Andy, acá estamos. Bien, acá estamos. Excelente, me gusta que hablen así. ¿Te gusta este tono, querés? El tono sí. Lona Perlé. No era Perlé. Un día te cuento la historia que tengo con Nora Perlé. Adelante. No, contala ahora, por Dios. Una eminencia. Nora Perlé, una vez lo contamos. Cuando empecé en la radio a tener un programa, empecé un año en AM, porque yo me quería separar de FM. Entonces fui a Radio Tarde Mitre. De perros. Exacto, porque no quería... quería diferenciarme de Pergolini, entonces me dije, me voy a la M, otra cosa, de verdad. A la tarde hicimos un piloto con Nilda, que vino hasta hace muy poco al programa, con Nilda Sarli. Bueno, me dieron a Nilda de productora, entonces hicimos un piloto y las locutoras y todos los de que yo iba a hacer como noticias querían ser todos como, estaban todos como graciosos, ¿viste? Estaban todos como que querían ser graciosos, claro. Y no sí. Funcionaba, era en AM. Entonces Nilda tuvo una idea muy buena, que dice, ¿por qué no llevamos una locutora pero que sea más grande, que ya esté de vuelta, que sea como con la experiencia? Entonces terminamos en Nora Perlé, estuvo un año que hicimos Tarde de Perro, después me vine a hacer Perro de la Calle a Metro, y Nora todavía está en Mitre, sigue ahí con su obvio programa. Y la está rompiendo. La gente necesita para siempre. No, pero es genial. Pero claro, pero estaba como olvidada Nora. Y con esta idea de Nilda, vino a Mitre. Mirá. Y quedó. Y todavía está. Y esto fue en el 2001. Wow. No te puedo creer que ahí entró. Yo pensé que estaba en Mitre de antes. No, Nora estaba como ya estaba como más retirada. O por lo menos no estaba en los medios. Y la llamó Nilda. Yo ni la conocía. Ella es de la camada de bueno, aquí... de la otra grande que falleció hace poco, ¿cómo se llamaba? Betty Elizalde. Exacto. Y claro. Bueno, era como la rival, eran como Boca River, pero las dos grandes. Y bueno, Nora sigue ahí con su programa los domingos y no sé si los sábados, sí. Yo lo escucho a veces, así que me puso muy contento. Esto fue hace 20 años, increíble. ¿Cómo le va, Cayetano? Buen día. Sí, un beso grande a Nora, podemos sacar después. Buenos días, Andrés, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Saca el mood, papá. Bien, ¿y vos? Estás en el balcón, ¿no? No tengo el mute. No, es tu audio. Yo estoy perfecto. Te iba a decir, ayer me vendiste que un acertijo, uy, pero al final no terminaste contando nada. Hijo, quiero saber, claro. Creí que se olvidaban de esa historia, tremendo. No, quiero saber. Y por otro lado, quiero decir que ayer hice un curso de algo vinculado con el fútbol, un curso de 2 horas y media, casi 3. Y de golpe me encontré con Ángela Lerena, había como un montón de periodistas que se habían anotado al mismo curso. Claro, está buenísimo para estudiar lo que te guste, pero sí, para ser técnico, yo voy a ser entrenador y ustedes me van a entrevistar cuando sea entrenador. Por Sports por ahora, porque... pero está buenísimo para estudiar o para hacer cursos de lo que uno le gusta. Puede ser para algo laboral que necesites o que te venga bien, o puede ser como pasatiempo, digamos, para algo que te divierta o que te apasione. Yo lo hice ayer, o lo empecé ayer, porque en realidad son, creo que, 4 lunes, y lo recomiendo, sí. Porque está buenísimo. Te quedas sentado en tu casa, tu hija te grita al lado, está buenísimo. ¿Cómo sabes que estaba Ángela? ¿Se veía en Zoom? Es en Zoom, claro. El Zoom vino, antes que nada hablo fuerte porque ya estaba despierta Elena y yo estaba en el baño, no sé si te dieron cuenta recién, para tratar de no hacer ruido, pero estaba frío el baño. En el piso, pero estaba frío, por eso me fui. Pero volví con todo. Muy buenos días, ¿cómo están? Apareció, buen día. Ahí está. Escúchame, el Zoom vino para quedarse, ¿no? Se acabaron las clases, se acabó la facultad, se acabó todo, ¿o no? No, estás loco, ¿no? Ay, no, ojalá que no. Sí, ojalá que sí, no, sí, pero el Zoom la verdad, vino para quedarse. La verdad. No, ojalá. Todos los que cursos sí, ahora van a ser por Zoom. Bueno, el problema que tiene es que nos hablamos al mismo tiempo. Yo hice ayer. Perdón, Andy, tenés razón. Pero el curso que yo hice ayer, si tuviera que ir al centro, no voy ni loco. Pero ni loco voy al centro. Pero por Zoom lo hago perfecto. No me hubiera notado, sino y así mucha gente. Escuchame, el problema. Pero yo quiero hacer un curso en Harvard. Zoom, ya está, estoy en mi casa. ¿Para qué voy a viajar hasta ahí, sí o no? Sí, pero hay un problema. Los exámenes. Es imposible no copiarse, papi, por Zoom. Es imposible. Es verdad. Googleás todo. Hay que saber googlear, pero googleás todo, ¿verdad? Sí, lo truchás enseguida, cualquier examen. Es verdad. Ojo, no. Ojo que no. hay una forma de que el jefe o bla, bla, bla, se dé cuenta si vos estás usando otra cosa en la pantalla. No, ya que lo sacaron, Tania. Listo. Me llegó un mail con la actualización de todas las cosas de seguridad de Zoom que están mandando todas las semanas, porque claro, ahora que son una aplicación popular están revisando todo el tiempo el tema de seguridad y esa función de chequeo vigilante de atención ya la sacaron. Claro, porque Zoom, era una aplicación que había que estaba buena, viste, para un par, pero claro, se transformó en un fenómeno mundial y no estaban listos aparentemente de seguridad, le está entrando por todos lados. Saludo a toda la gente que está mirándonos por Zoom sin la clave. Tania, buen día. Tania, ¿qué espera que te saluden? Tania, buen día. Tania, si no, ¿para qué digo buen día, Tania? Buen día, sí, bueno, pero me tenté porque... Hola, Andy, buen día. Es tentador. ¿Cómo estás, Tania? ¿Bien? ¿Cómo dormiste? Tengo un pro de... ¿Cómo dormí? Sí. Muy mal. ¿Por qué? Muy, se nota. Muy mal. Porque mi hija se despertó 80 veces, la tuve que pasar a la cama, se despertó a las 6 y media. Es un clásico, estos días sí, son... Sí, pero ella duerme sola en su cama, pero la tuve que pasar y me pegó, me mordió. Sí, claro. Pega patadas, ¿viste? Que no duermen tranquilo, duerme como pa, pa, pa, pa, la... ¿Por qué duermen transversal? Exacto, no, necesitan dormir transversal, es fundamental. No, no sé por qué, no tiene explicación. Pillow, ¿cómo le va? Buen día. Hola, Andy, ¿cómo estás? Bien, Leito, te escucho muy arriba hoy. Bueno, gracias. Excelente. ¿Cómo está, Harry? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tengo parientes que tienen una librería y están trabajando con algunos deliveries, están tomando algunos pedidos, haciendo algunos envíos, y el otro día les devolvieron un libro porque aparentemente lo habían mandado mal. Era la Constitución Nacional, le habían pedido la Constitución Nacional, ellos lo mandaron como correspondía, y el cliente se quejó, dijo que lo quería devolver, porque era una edición vieja. Era del 94. No. Sí. Pero está bien, se reformó la Constitución en el 94. Claro, por eso. O sea, la edición era del 94 porque la Constitución Nacional es del 94. Claro. ¿Es un chiste? La persona quería la de este año, no quería la del 94, quería la edición nueva. Pero es la misma. Es muy bueno. Es como que el Congreso está por sacar la ley de gravedad, sí. Exactamente. Bueno. Le mando un saludo a todos los amigos. Continuamos, ¿qué más? Jimena Blisniuk en la producción, Flor Suárez, Mariano Angarola, que no lo veo, y Paquito, que sí lo veo. ¿Qué tal, Angarola? Ahí está. No se sacó la campera, debe ser un día mucho frío. ¿Cómo estás, Paquito? Buen día. Buen día, Andy. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, Paquito, ¿vos cómo estás? ¿En qué? Todo el equipo. ¿En qué fuiste a trabajar, Paquito? En taxi vine. Ah, mirá, bien, te lo paga la empresa, ¿no? Me lo paga la radio, sí. Bien, Paquito. Paquito. Recordemos que Paquito es el encargado de la limpieza de los micrófonos, la limpieza del lugar, el termómetro de seguridad que ingresa a la radio, la pistola de seguridad, todo, ¿eh? Paquito, tengo un amigo que se mudó este año, el año pasado, al lado de la radio, y me dice que cuando pasea al perro a veces conversa con vos, charla con vos, como que se hizo amigo tuyo, muy amigo mío, ¿eh? Se llama Matías. Sí, me dijo, me contó el otro día que era muy amigo tuyo. Me cayó re bien el flaco. Muy buena gente. ¿Te cayó bien? Sí. Apasionante. Sí. Paquito, ¿qué pasa con tu presidente, con la valija? ¿Qué pensás del incidente ese? No lo vi. ¿Qué pasó? Bueno, Paquito, después te comentamos. Sí, no vi lo del presidente, pero es un genio para mí. Espera, de no, Tinelli hablo, ¿eh? Tinelli, chao. No, Alberto tuvo el incidente de retweet y Tinelli la varija. Tu presidente son los dos, pero el de San Lorenzo, digo. No lo tengo en cuenta. Perdón, que me disculpe. ¡Upa! Picante, Paco. Bien, fuerte, Paco. Bien, amigos. Continuamos. Yo te digo, lo del acertijo es terrible, pero es terrible. Harry, no anda tu micrófono. Es como que tenés que acercarte o resolverlo, Harry. ¿Sí? Pero pasó a la mañana también, sí. O ponete en la lista de los que van a comprar o comprate uno en Mercado Libre. ¿Qué dijiste, Harry? No, ¿cómo funcionan los medios? Digo, están todos sedientos de polémica y de cosas. Que capaz que te termina metiendo en un quilombo mediático, Paquito, declarando lo de recién. Sí, bueno, no. Pero y después, sí. Sí, ten cuidado porque se dijo en el programa de Andy Kuznetsov. Sí, porque tenés, sí, bueno, aparte de lo de Cintia Fernández y Baclini ya no da para más. Así que claro, en cualquier momento necesita una polémica. ¿Sabés que estoy afuera? Nunca entendí bien quién es Baclini. Sé que es el ex de Cintia Fernández, pero no sé quién es. De verdad. Está bien, es que eso es todo lo que tenés que saber. Después todo lo demás es la polémica. No, lo veo, lo leo, que cada tres noticias hay una Baclini, pero no sé quién es. Y mide, lo peor es que mide. El otro día estuve hablando con un productor de televisión. Dice que cuando hablan de ese tema, que evidentemente nosotros hemos empezado a hablar de eso y vamos a subir el rating. Terminó pasapalabra, Jules. Sí, señor. ¿Cerraste vos? ¿Por qué terminó la llave del canal? Me dieron la llave a mí. ¿Por qué terminó? No hay una explicación concreta. Va a empezar otro programa. ¿No es por el COVID-19? No. No. Porque no puede llevar lo famoso, no pueden ir. Y la gente. No, porque habían achicado la cantidad de invitados famosos, participaban dos en vez de tres por lado. No, eso no era la causa, no es eso. Pero o sea, Pasapalabra se miraba mucho, ¿no? Sí. De hecho, yo subí una. ¿Pero estás seguro que no programa. Es esa la causa? Sí, no, pues hablaba ahí. Desde antes. O Patín va a hacer un programa. Estuve ahí claro. y no me dijeron que esa era la causa. Tampoco hay una causa concreta. Pero bueno, ya estaba previsto que esto ocurriera ya desde el enero, antes de que. Por eso se hablaba de antes. Por eso, y además, sí. Iván no puede más, no puede hacer un crucigrama más en su vida, Iván, no puede más. No, estaban para seguir. De hecho, yo no sé si algún día no va a volver, porque el programa, de hecho, desde que se subió el posteo, por lo menos a mí, todo lo que me llegó fue: no, ¿cómo va a terminar? Y supongo que a ellos mucho más, porque son los que vengan todos los días. Pero mucha gente que yo en conozco. España sigue, lo extraña. En España no paró nunca, sí. Pasapalabra. No, y en Chile creo que también está todavía. Bien. Lo que me pasó fue terrible. ¿Qué? No, pero fue terrible. ¿Qué? Resulta que un amigo, mi cuñado, me mandó un acertijo. ¿Sí? ¿Mariano? Sí, Mariano. Me mandó el acertijo. Pam. Claro, eran tres bananas más una no sé qué, más tres cosas, menos dos campanitas, igual 14. Entonces, ¿cuánto da? Tenía que dar un número. Obviamente ni lo hice yo, porque no es lo mío. Dije, no voy a dedicar una hora de mi vida o 10 minutos. No tengo idea cuánto me lleva a hacer esto, que me va a costar un montón. No tengo ganas. No me divierte a mí. Entonces, no, los números son muy difíciles. Muy difícil. ¿A quién muy se lo mandé? Al Calle, obvio. A que le divierte esto, ¿sí o no? Claro. Sí, estuve un rato. De repente, no me preguntes por qué. Es terrible lo que te voy a contar, ¿eh? No me preguntes por qué. ¿Qué pasó? No sé, a las 7 de la tarde, 8, recibo un mensaje del electricista, Daniel, que le mando un beso, que decía 35. ¿Cómo? Y yo digo, ¿eh? ¿35? Entonces miro y como que era una respuesta al dibujito. Yo le mandé el dibujito, pero yo se lo había mandado al Calle. Entonces lo dejé, dije, no pasa nada. Me respondió Daniel, un beso, Dani, le dije, electricista. Bueno, perfecto. Sigo. Mensaje de el oftalmólogo. Me manda 38. Yo digo, está bien. Para. Miro y como que yo le había mandado eso. Entonces digo, bueno, estoy a la noche. Viene mensaje de Diego Finkenstein, el Lollapalooza, el director. Sí. 38. Lollapalooza. 38. Entonces me veo la obligación de responder, ¿entendés? Me veo la obligación de responder y digo, la puta madre, 38. Y digo, ¿pero cómo se mandó esto? Solo le quise mandar en Calle y no fue a todos los contactos, fue a alguno. Sigo mirando, estaba terminando acá ese papel. Llega mensaje de Andrés Giro, 38. No. Y además digo, la puta madre, además digo, Ciro no me contestó un mensaje, hace tres mensajes que no me contestó. Me manda 38, ¿entendés? Pero pará, ¿a esa altura ya desconfiabas de vos? ¿A esa altura no, ya desconfiabas a esa altura de vos? Digo, no, algo se mandó, no sé cómo, le mandé a un par de contactos, pero ya no importa eso, me veía en la obligación de seguir la charla. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces me quedé hablando, escuchá, terminé hablando una hora con Finkenstein, que no lo aclaré, lo aclaro ahora, por eso te digo que me encantó hablar, pero no hubiera hablado, no estoy para molestarlo a Finkenstein ahora. Y a Andrés Ciro le dije, bueno, no podés cantar, pero estás muy bien en matemática. Me dice, eso me deja más tranquilo. Le digo, la puta madre, ¿entendés? Terminé. Pará. Y le empecé a contestar a gente que tuve que empecé la charla yo. Tengo una pregunta. ¿Le avisaste a Daniel que estaba mal su respuesta? Sí, a Daniel estaba mal la respuesta. Daniel, evidentemente, está bien como electricista, pero no. Pero fin, que está en cosa. Yo respondí bien. Te le dije, estás muy bien con los números. Cayetano, no me acuerdo, ¿cuánto te dio? Era 38. Me dio 35 o 38, bueno. Sí, vos no sé. Te dio bien, me parece, Calle. O como el electricista, pero como Finkenstein. Exacto, pero no. ¿Pero cómo lo mandaste a tanta gente? ¿Por qué? No sé, ¿qué y hiciste? Además no mandé a todos, mandé un par, no sé, y quiero que alguien me resuelva eso, seguro que algún oyente sabe, ¿entendés? Por ahí Leo, algunos ¿sabes? Nombres. No, pero por ahí algunos nombres. Para Leo sabe, algunos... a ver. Hola. Pará, y Manu Lozano, que está escuchando, me mandó mal, además, me mandó 35. Lo pusiste en el estado. En el estado por WhatsApp, claro. Andrés, está escuchando, Andrés, hijo de puta, salí al aire, la puta madre. Lo pusiste en el estado. ¿Qué es el estado de WhatsApp? Yo no sé lo que es eso. Yo tampoco sé bien cómo es. El estado, Es como historias de Instagram, pero en WhatsApp. Y desaparecen, duran un tiempito y después se van. Ah, como ¿y cómo hice para poner eso? Jamás lo usé. No, no sé. Y exacto. Además, pero menos mal que era eso. Igual era toda gente que le gustó mucho hablar, ¿eh? ¿Qué? Me la voy a jugar. Finkelstein, Andrés Ciro, Manu Lozano. Lozano y están el al recontrapedo. Porque no, para llegar al estado, a mirar el estado de WhatsApp de la gente, estás al pedo, pero en un nivel superlativo. Bueno, pero si tenemos en cuenta que uno organiza, si tenés en cuenta que todos estamos en casa, pero uno organiza recitales, ¿no? O sea que imagínate que en este momento está con un quilombo grande, digamos. Otro hace recitales y llena estadio, como Andrés, llena estadios, estadios enteros. En este momento creo que hizo algo en Instagram, pero está ahí, debe estar componiendo o algo. Manu Lozano está full. No sé por qué me respondió Manu. Me sorprende de Manu. Debe querer hacer algo que lo divierta. Acá está Me sorprende de Manu. Anda a WhatsApp y tenés estados ahí al costadito, al margen, a la izquierda. No sé cómo llegaste a tocar eso ahí porque está bien separado de lo otro. No sé cómo se hace. Tengo un acertijo, Andrés. ¿Qué? Tengo un acertijo para ahora. Pero pará, ¿sigue Stani en mi estado? ¿Te fijaste? Tenés que entrar a WhatsApp. O se borra eso. Mi respuesta es 35. No, es 38 encima. Por lo menos Ciro y Finkelstein bocho. Manu pifió. Manu me dice acá, era la primera vez que subís algo ahí, por eso me sorprendió y respondí. Me dice Manu, claro, es que no sé cómo lo subí, no lo quise subir ahí, pero bueno. No te tengo en estados, ¿eh? No me parece. Andrés, si estás escuchando, yo sé que... Andrés, le voy a decir que cuando quiere una nota le voy a mandar primero el acertijo y después le digo, bueno, dale, escúchame, pues salir al aire y le voy a mandar eso, así no. Usa el de salir de Mar del Plata, un auto sale de Mar del Plata. ¿Tiene un acertijo, Calle? Tengo un acertijo. Atención. Para ahora. Fácil. Atención, Andrés Ciro Martínez. Andrés Ciro Martínez, Manu Lozano, Finkelstein, todos. Y Jules, ¿no? Que le gustan. ¿Cuál es el último animal, Jules, que fue creado por Dios? El acertijo. Excelente. Ya la sabe Harry, me parece. Sí. No, yo no tengo idea. El que la sabe, que no lo diga. Hay que pensar. El que la sabe, que no lo diga, pero te dirás. ¿El último animal creado por Dios? El último creado por Dios. Tania, Andrés. No. El último animal creado por Dios. El delfín, no vale, pregunta Ciro. Los virus no son animales. Ciro dice el delfín. Es correcto. ¿Por qué sabe? Es un genio de los acertijos. No, el delfín. No, sí, señor. Muy bueno, muy bueno. Escúchame. Ahí le mandé el Zoom a los dos, a Manu Lozano y a Ciro. Yo le mandé Zoom por si quieren entrar. Escúchame, ¿por qué el delfín, Calle? No entendí. El delfín, el último creado. Boludo, está delfín. Muy agarre, rápido todo. No, yo estoy muy mal. Bueno. Estoy mal con los chistes, qué bárbaro. Andrés, ¿es el animal más antiguo? Sí, ya lo dijimos tres veces, Tania, la vaca. Sí, sí. Porque está en blanco y negro, bueno. Sí, 32 veces. Es el único chiste que sabés, Tania. Perdón, tengo otro acertijo. Atención. El acertijo. Atención, Ciro, Manu Lozano, atención, Finkelstein. ¿Dónde guarda un superhéroe? Sí. ¿Dónde guarda un superhéroe su disfraz? El acertijo. ¿Dónde guarda un superhéroe? Qué feo que le digas disfraz, empecemos por ahí. No, está bien, es un disfraz, está bien. Pensá, ¿dónde guarda un superhéroe un disfraz? Su disfraz, sí, ¿dónde lo guarda? Me encantan los acertijos. Llega a casa, buena pregunta. Termina de salvar al mundo, llega a casa, ¿y dónde guarda su disfraz un superhéroe? Algo con super. Yo creo que se me ocurre una respuesta, pero no estoy seguro. Dígala. Ya está, ya la tengo. ¿Lo digo? Sí. El superchero. Es correcto. Superchero. Perdón, lo dijo antes que Jules, lo dijo Martín, que además nos salude Martín, el pitbull de María. Fernández Madero me mandó el superchero. Fue al unísono. Pará, sí, pero igual, lo supiste porque yo calle. Dije super. Harry dijo algo. Tengo uno más. A ver, uno más, tirá, dale. Atención, ¿eh? Marquito Saraldi, lo estoy viendo en el Zoom, y Pablo Zucca, no, salude, un saludo, sí. Una caja va al gimnasio. ¿En qué se convierte después? Me parece muy tonto. pam, pam, pam. Espero que no sea la tontería que estoy pensando. No, no, no, no es ninguna tontería. Estos son acertijos de... Yo ya lo tengo, acertijos. lo tengo solo, saqué en una caja fuerte. A ver. Es correcto. Excelente, bien. ¿Qué ibas a decir, Jules? Me gustó, no sé cómo me iluminé, ¿eh? No, caja fuerte. Seguí. Muy bien, Bien, André. Bien, André. Pensamiento lateral. ¿Por qué? Tengo otro acertijo. Quiero más. Este me parece no está bueno. No quiero bajar el nivel. Tendría que retirarse arriba. Estamos muy conocido. ¿Por qué un libro de matemáticas va al psicólogo? Pero es muy conocido. Claro. Porque tiene problemas. Sí, es conocido. Por eso no me lo cuentes porque dije que no, ¿eh? No, está bien. Vos no lo querías contar. Bajaste el nivel, Cayetano. Lo obligamos. Che, tengo una sección para hablar al aire, a ver qué les parece. Mientras Calle busca ese acertijo. Gente que quiere... No lo tengo totalmente definido, pero es como que sería así una mezcla de Vinchola y Salvando a Distancia. Pero gente que quiere saber su primer novio o novia, en qué está, viste, ya estamos grandes, nunca más lo vio, quiere saber en qué está, nada más, para ver en qué está. Es lindo eso. Como Leo Rizzo. ¿Tu novio? Claro, tu novio Leo Rizzo, algo así, totalmente, tu primer novio. ¿Querés ver en qué está? Hay muchos que saben, igual, la mayoría se sigue con las redes sociales. Sí. Por ahí, entablada. Pero por ahí, Cayetano, si vos le preguntás a tu abuela... No, Jules. Entablada, no. ¿Sabés qué? Voy a decir algo. ¿Pero pudo yo? No es fácil saber dónde está tu primer está novio. Está en línea la ex de Jules, sí. Ah, Gabriel Son. Sí, ¿cómo te va, Selva? Selva no era tu novia, Gabriel. Escúchame. Yo sentía que no era. Cayetano, si le preguntás a la abuela Luisa... Sí. Su primer novio es un tabú porque está bien, pero no te hablo de tu abuelo que falleció. Hablo de tu primer novio o no le da gracia, por ejemplo. O a Eva, la abuela de Harry. ¿No se puede hablar de eso? ¿O no tuvieron? Capaz que no tuvieron. Tuvieron solo amor en la vida, no sé. No, mi abuela sostiene que no. Mi abuela sostiene que su primer novio fue su marido. Claro. Por eso tienen. Tu abuela no. Pero ¿qué edad tiene tu abuela? En muchos casos. ¿Qué edad tiene Harry? Edad, 90. 98. No, 98. Sí, no dice siempre, ¿qué te sorprendes? 98 estaba para... ¿Cayetano te sorprendes? Para Cayetano. Tienes razón. No, tienes razón. No. Dice Cayetano, como salió al aire. Día, cada tres días le preguntamos la edad. Hace 10 años le preguntamos la edad y dijiste... Hace 10 años que le preguntamos la edad a Harry y la abuela. Y entonces, hace 10 años pasaba esto. Harry, ¿qué edad tiene tu abuela? 88. Y Cayetano dijo, no. Me encanta porque está súper lúcida, me encanta. Sí, es una crack. La está pasando medio mal con la cuarentena por el aislamiento. A ella le gusta salir a la calle, a caminar, tomar aire. Claro. Y no está pudiendo, pero bueno. Bien. No, los abuelos y las abuelas les cuesta quedarse encerrados, ¿eh? No, cuando les cuesta se puede un montón, salir igual. ¿Viste? Sí. Igual van. O sea, mi abuela, ponele, va hasta en la esquina o un poco más, pero no va a Lollapalooza, ¿viste? Pero igual, el encierro lo sienten mucho. Ir a la esquina es un montón, No, y sobre todo los planes. Mi abuela tenía todas las visitas a médicos, ir a la farmacia, ir a hacer un trámite, ir al banco a hacer no sé qué cosa. Todo eso son planes para ella, ¿viste? O sea, exacto. Y todo eso no lo puede hacer. Totalmente. Igual eso de llamar a la primera novia o al primer novio... Me parece que solo lo quiere hacer uno de los dos. El otro no quiere recibir ese llamado. No sé, a mí me gustaría recibir una llamada. Ahora ya no, porque yo ya lo hice al aire esto, pero me gustaría recibir una llamada para ver en qué... Pero, año. ¿Vos fuiste el primer novio de tu primera novia? No. Uh-huh. Yo no sé si fui el primer novio de alguien. Yo no fui el primer novio de nadie, ese es el tema. Yo fui la primera vez de alguien. Atención. No lo vamos a llamar. ¿Vos desvirgaste, señor? No lo vamos a llamar. ¿Desvirgaste un señor, Tania? Sí. ¿Cómo te lo dijo? ¿Antes o después? Porque éramos amigos. Fuimos seis meses amigos. ¿Favor o enamoramiento? No, fue favor. Él era... Decís, pero mirá, no es tan complicado y chao, puede ser. No, él era gordito y empezó una super dieta y ahí éramos amigos, qué sé yo, y él me contaba cositas, me decía, ay, qué linda, éramos como medio falsos amigos porque él estaba un poco enamorado, digamos, y empezó a bajar de peso rapidísimamente y se empezaron a balancear todas porque era muy, muy lindo. Y yo fui la primera porque era su amiga, entonces yo sabía que él no había tenido relaciones sexuales. Y nos pusimos de novios y bueno, nada, lo hicimos. Yo ya lo había hecho y él era su primera vez. Qué triste la vida del gordo, ¿no? Porque... Me dejó después, así. Me dejó a los 15 días. Pero es así, ¿eh? 15 días. Te digo que esto... Me dijo la cosa más cruel que me dijeron en la vida. ¿Qué te dijo? Ahora tengo otra vida y no me quiero perder esto, vos sos divina, pero me quiero... Y se fue y... No, lo juro. Llamémoslo. No. ¿Cómo se llama? Horrible, horrible. Y estuvo con mil minas. Sí. Vamos a ahondar en lo de Tania, pero Cayetano, un niño y un pato nacieron el mismo día, al cabo de un año. ¿Cuál de los dos es mayor? Nacieron el mismo día y son iguales. Un niño y un pato nacieron el mismo día, al cabo de un año. ¿Cuál de los dos es mayor? Pensamiento lateral, Calle. El pato. ¿Por qué? No sabes por qué. No. Porque tiene un año y pico. Sí. Sí, sí. Ay, estoy correcto. Estuvo bien. Claro que estuvo bien. Acertijo. Sos un genio del acertijo. No, ¿cuántos me gusta animales los caben? ¿Cuántos animales caben dentro de una ballena? Ninguno. Ninguno. Porque ballena. Exacto. Eso hay mucho chiste. Pensamiento lateral. Pensamiento. ¿Cuál es el animal que muerto no para de dar vueltas? Ese está muy bueno, este es pensamiento lateral. El animal que muerto no pare de dar vueltas. El animal que muerto. Que no pare de dar vueltas. A ver, Ciro, si lo sabés, mandalo, ¿eh? El animal que muerto no pare de dar vueltas. Te tirá una pista. No, pará, ya está la pista. No. Ese animal que muerto no para de dar vueltas, ¿cuál es? Este me mató. Estoy con dudas, ¿eh? El animal que muerto no para de dar vueltas. Porque hay uno que me suena, pero no puede ser, ¿no? A ver cuál, Harry. Decilo. No, es que no tengo justificación. Decilo. La jirafa, decilo. Pero es algo que gira, no sé, pero el fa, ¿qué hago con el fa? Sos boludo. Andar a tanda, no para de dar vueltas y es una decir, nota musical. Y es una nota musical. Anda a la tanda y esperanos ahí. Escúchame, a ver el si el de colchones o el del banco, ¿dónde te espero? El animal que muerto no para de dar vueltas. El animal, que muerto. ¿No llama Ciro tampoco? No, ni Ciro la sabe este. Y Ciro es un genio. Además compone y no es mal músico. No es mal músico, pero no la tiene Ciro. Filkenstein mandó 35. No. El animal que muere. Pará, no podemos ir. No podemos irnos. No. El animal que muerto no para de dar vueltas. ¿Por qué va a dar vueltas? Si está muerto, Andrés. Pensamiento lateral. Bueno, es el único animal que hace eso, justamente. Claro. La calicita, ¿no? Pues no es un animal. El caballo de calicita. No está muerto. No está. No, además, es bueno, caballo, no es, pero es un animal. Es verdad, no está mal. Estás bien, vas bien, pero es un muñeco, no es un animal. No son claro, tenés razón. El pozo del cielo. Muerto. Te doy mientras querés que vamos un paréntesis. ¿Qué haces si estás en una...? Ya lo tengo, A ver. El pollo. ¡Correcto! El pollo al espiedo, correcto. El pollo al espiedo, ahí está. Bien, sí, correcto, señor. Harry. Sí, señor. Está bien. Tiro uno está más bien. Para antes de tirar la apertura, tiro uno más porque es un vicio. ¿Qué harías si estás en una pileta ahogándote? Pensamiento lateralísimo, Es fácil. A ver, Jules. Lo sé, ¿lo digo? ¿Lo sabés o lo sabías de antes? Me lo imaginé rápido. Vos sos muy bueno en pasapalabra también. No sos Ciro, pero sos bueno. ¿Por qué lloro? Para ¿qué harías si estás en una pileta ahogándote? Para salvarte, digamos. ¿Sí? Lloro para desahogarme, dijo. Sí, correcto. Correcto. Llora para desahogarme. No, él lo sabía. Correcto. Nunca se me hizo. No, hice pensamiento lateral rápido. Me salió. Bien. Bueno, ¿cuál es la única planta que no da ni flor, ni fruta, ni hojas? Esto es rápido, ¿eh? Ni flor, ni fruta, ni hojas. La del pie. Sí. Harry está muy bien, está ganando Harry. Yo te iba a decir, tomó la delantera, yo te iba a decir, la planta de pie, correcto. ¿Qué significa cuando un león comienza a rugir? Este es para Cayetano, ¿eh? ¿Qué, esto es rápido, al pie? ¿Qué significa cuando un león comienza a rugir? Obviamente que está enojado y eso no es, que tiene hambre no es. No, vamos. Ya está, la sé. A ver, Jules. Empieza la película. Correcto, de la Metro Golden Mayer. Bien, Jules. Está muy difícil. Calle queda atrás. Está muy bien, Harry. Está muy bien, Jules. ¿Por qué ponen rejas alrededor de los cementerios? ¿Cómo? Es buena pregunta esa, ¿eh? No. Pero no sé. La pregunta es muy lateral y malo. Ya es chiste este. No. Es lateral. La gente se muere por entrar. Ah, es malísimo. Es muy malo. Muy bien, amigos, Igual la pregunta es buena, ¿eh? ¿Para qué se ponen rejas en los cementerios? Es bueno, porque profanaron un montón de tumbas, por ejemplo. Sí, claro, para que no entren estudiantes de medicina. Tienes razón. Sí, sí, no, para que la gente estudiante no vaya de medicina es sabio, de hecho. Amigos, claro, tenemos una gran nota dentro de un rato. Para eso tiene que mandar su mensaje de WhatsApp al 1550259510, porque vamos a hablar todo sobre los alquileres. Tenemos una nota muy buena de alguien que responde todo de alquileres. Entonces, vos sos inquilino. Che, yo tengo que pagar, pero pará. A mí no me están pagando. ¿Qué quiere que haga? ¿De dónde quiere que la saque? ¿Qué hago entonces? Me voy a echar, pero pará, a mí tampoco me pagan. ¿Cómo hago, por ejemplo? Che, tengo que pagar lo mismo. Che, me aumentaron las expensas, no me parece el momento. Che, tal, lo que sea que vos querés saber de alquileres, 40107267 o al 1550259510. Trabajó mucho esta persona que vamos a sacar al aire para que salga la ley de alquileres. Sabe todo eso y bueno, está buenísimo, lo queremos compartir con ustedes. Ya sacamos una vez, es Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados. 1550259510, preguntas para Gervasio, mensajes de audio, si no hay 40107267, pero hay un montón de preguntas de inquilino. Si sos propietario también podés preguntar, si tenías alquiler temporario, todo lo que necesitas saber. Lo vas a saber al 1550-9510. Bien, tiramos la apertura mientras. Muy buenos días a todos. Bien, amigos, como decíamos, vamos a hablar con Gervasio Muñoz, que lucha por los derechos de quienes pagan un alquiler, de los famosos inquilinos. Y bueno, está buenísimo para poder charlar un poco, ¿no? Es titular de Inquilinos Agrupados. Fue un personaje fundamental, obviamente, con la ley de alquileres, que tuvo que ir ahí, que sí, que no, que Pichetto aceptaba que no, pero lo que más me importa en este momento es cómo surge un poco, porque seguramente él fue y es inquilino y tenía problemas con los propietarios que alquilaban en el fondo, me parece, ahí en Agronomía con la familia. Y claro, nosotros venimos a escuchar la historia de Cassiari, que en Uruguay son divinos los propietarios, le salvaron la vida. Es una oda al propietario, ¿no? Y a Airbnb. Pero hay un lado B que es de los que se ocupa nuestra nota del día de la fecha. Bueno, ¿cómo estás, Gervasio? Andy, buen día. ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, es lo que te digo, ¿no? Viste que el cuento de Cassiari es divino, pero es lo contrario a lo que vos ves todos los días. Sí, lo que se ve en todo el país es, primero, de un sector, el de los inquilinos, profundamente olvidado, en donde es muy difícil hacer cumplir algún tipo de derecho, en donde es muy difícil intentar alquilar de forma más o menos justa. La realidad es que el acceso a la vivienda en Argentina se ha transformado en una especie de concurso macabro en donde tenés que cumplir cientos de requisitos que impone el mercado de forma completamente unilateral. No sé, título de propiedad de familiar directo, recibos de sueldo, ingresos que tripliquen el valor del alquiler. Si tenés hijos es muy difícil alquilar. Bueno, se ha convertido en una cosa muy, muy cruel, ¿no? Claro, y comprar mucho menos, porque como no hay créditos, mucho menos. Siempre es para lo mismo, digamos, esto es así. Pero sí. Yo, sí. No, y que lo... A ver, el crédito en Argentina es imposible desde el momento en que está dolarizada la vivienda. Así sucedió con los créditos UBA, ¿no? Tan defendidos y promocionados por el mercado inmobiliario, que terminó en una situación muy, pero muy difícil, ¿no? Hasta que no se desdolarice la vivienda en Argentina, trabajando nadie se va a poder comprar una casa. Bueno, es terrible ese diagnóstico, y encima la situación con este contexto, mucho peor. Pero antes de meternos en este contexto, que es de lo que queremos hablar, y un montón de preguntas de oyentes, que la mayoría son estas: a mí no me pagan, ¿cómo voy a hacer para pagar yo y qué tengo que hacer? No puedo quedar en la calle. Pero te quería preguntar, también es verdad que hay otras historias de... hay propietarios, no todos son los déspotas, explotadores o lo que sea, porque el otro día estaba el de la historia de esta chica que es enfermera y que el propietario le dijo: no pagues 2 meses, sos enfermera, sé lo que puedas, no sé qué le dijo, ¿no? También están esas historias, no todos son... No, obviamente, yo te diría que el problema de la vivienda no se trata de buenos y malos propietarios, buenos y malos inquilinos, iba a decir buenas y malas inmobiliarias, pero la verdad es que sí, yo no conozco buenas. Yo lo que creo es que el problema es que el Estado se desligó completamente, entonces queda librada la suerte de cada uno, si podés acceder de forma digna o no a la vivienda, y la realidad es que el mercado inmobiliario tiene la posibilidad de fijar cualquier tipo de condición. Mirá, en todo el país se firman contratos de alquiler con aumentos semestrales entre el 18 y el 20%. Los aumentos dentro de los contratos están prohibidos desde el año 91. Esto no quiere decir que haya que congelar todo, pero sí que uno como inquilino firma contratos completamente ilegales y abusivos, que el 85% de los inquilinos del país no recibe una factura por el pago del alquiler, y es muchísimo dinero en 2 años que los inquilinos pagamos completamente en negro, que hoy más del 50% de los inquilinos no recibe una cuenta bancaria para transferir el pago del alquiler. Yo no creo que sea una cuestión moral de buenos y malos, lo que creo es que el Estado se ha retirado de garantizar el acceso a la vivienda y suceden cosas terribles, porque si no se puede garantizar un lugar donde dormir, el resto de los derechos es muy difícil de garantizar, como el trabajo, la salud, la educación. Estamos hablando con Gervasio Muñoz, el responsable de Inquilinos Agrupados. Tiene un cartel que dice: el alquiler es un robo, como así en la sede de Inquilinos. Pero lo primero, Gervasio, que te voy a preguntar es: estamos en el medio de una pandemia en donde se paralizaron muchos de los negocios y muchos de los ingresos de la gente. Entonces, si a mí no me pagan y yo tengo el propietario que me dice: hey, me tenés que pagar, y yo te digo: sí, pero pará, porque a mí tampoco me están pagando, digamos. Debes tener un montón de casos de eso. Supongo que el principal es ese. ¿Cómo yo llamo a inquilinos? ¿Qué me decís? Y además que me cuentes también de qué está llamando la gente por otros ejemplos que vos debes tener, y después tenemos los chicos que quieren preguntar, los oyentes y todo. Así que dale. Sí, hoy la realidad es que la principal consulta es que no pueden pagar el alquiler. Hay mucha angustia, mucha gente desesperada, porque no puede pagar, porque los inquilinos, para nosotros es fundamental poder pagar el alquiler todos los meses, porque se trata de un lugar donde vivir. Y a ver, lo que dice el decreto es bastante claro, y es que hasta octubre no se puede desalojar a nadie, aunque no pague, que las deudas contraídas hasta octubre, en el caso de no poder pagar el alquiler o no poder pagar los aumentos del precio del alquiler. Se mutió ahí, se apagó el micrófono. Ahí no sé si me está escuchando Gervasio. Ahí está. No, se le... Pará, hagámosle seña a nosotros, a ver si se da cuenta. Claro, sí. Acá, para. Sigue hablando. ¿No? Sigue hablando. Bueno, no importa. Bueno, estamos hablando ya. Llamalo por celular. Ahí está. Gervasio. ¿Cómo? Ahí está, se cortó, sí. Todo lo último, por eso te hacíamos señas, perdón. Dijiste de los que no pueden pagar y ahí se cortó, sí. Sí, que la mayor preocupación es esa, que no se puede pagar, que el decreto es muy claro y el que no puede pagar no puede ser desalojado hasta octubre. Y que en octubre habrá que pagar las deudas contraídas en este momento. Y otra gran consulta que tenemos es el CBU, las inmobiliarias no están dando la cuenta bancaria para transferencia, están pidiendo que los inquilinos vayan a las inmobiliarias a pagar. ¿Por qué? ¿Porque es en negro? Claro, todo el mercado de la vivienda en Argentina está en negro porque hay una evasión muy, pero muy grande, porque los grandes compradores de viviendas en Argentina son grandes evasores de impuestos y con la evasión de impuestos compran viviendas. Entonces, si de un día para el otro un propietario empieza a recibir 10, 15 cobros de alquileres por mes, seguramente le pidan explicaciones de cómo hizo para comprarse tantas viviendas y tenga que pagar impuestos por recibir esa rentabilidad de todos los meses. Entonces, el mercado en Argentina, el mercado de la vivienda, es un negocio muy, pero muy bravo. En el último blanqueo que se hizo, por ejemplo, apareció el equivalente a todo el parque inmobiliario de Rosario, para que te des una idea de todo lo que estaba en negro, claro, en materia de vivienda. Bien, Harry. En general, cuando en los sectores estos que tienen gran parte de ingreso en negro, el argumento que usan los que cobran en negro es que si vos pagaras todos los impuestos que te exigen, la actividad no tendría sentido directamente, que los números no dan y que la carga impositiva es muy alta. Vos me imagino que tenés más estudiados esos números. ¿Es así o hay algo de victimización en eso? No, a ver, el alquiler de vivienda no paga IVA, paga ingresos brutos a partir de 3 departamentos. La realidad es que más allá de esos argumentos, yo lo que creo es que el mercado inmobiliario siempre, históricamente en Argentina, su único discurso fue no querer pagar impuestos. Y ustedes verán que uno camina por la calle, inclusive durante los últimos años de crisis económica muy fuerte, y verán edificios enteros en construcción permanentemente, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba capital, se construyen cientos y cientos de edificios. El tema es quién los construye y para quién. Yo no creo que el problema sea la carga impositiva. Yo lo que creo es que el mercado inmobiliario en Argentina está completamente privatizado, la vivienda está completamente privatizada en Argentina, estamos muy atrasados en materia de vivienda, e inclusive algunas medidas que se han tomado en la última dictadura, por ejemplo, de las cuales no se ha podido volver atrás, ¿no? Te doy un ejemplo, los países europeos tienen viviendas públicas sin alquiler, así como nosotros tenemos hospitales públicos, Europa tiene viviendas públicas. Nosotros no tenemos. ¿Le alquilás al Estado? ¿Cómo? ¿Le alquilás un departamento al Estado en vez de alquilar? Exactamente, le alquilás un departamento al Estado por dos motivos. Primero, porque pagás otro precio y el Estado protege el acceso a la vivienda de sectores vulnerables. A ver, una madre soltera es imposible que alquile en el mercado formal si es monotributista. ¿Quién garantiza eso en Argentina, que una madre soltera pueda alquilar dignamente? Nadie. No existe el Estado. En cambio, en países europeos existen las viviendas públicas sin alquiler, pero además existen las viviendas públicas sin alquiler para competir con el precio del mercado privado. Entonces, tirar los precios para abajo, como sucede en la salud, como sucede en la educación, etcétera. Acá en Argentina, un poco lo que decíamos al principio, acá la vivienda hay que comprarla o hay que heredarla. Y la realidad ha cambiado en Argentina y en el mundo. Trabajando, te diría, ya casi en ninguna parte del mundo se puede comprar una vivienda porque la vivienda hoy es una mercancía de sectores concentrados de la economía. Bien, amigos, estamos hablando con Gervasio Muñoz. Hay muchos oyentes que quieren saber. Escuchemos el primero, el 40107267. Hola, ¿quién habla? Hola. Sí, ¿tu nombre? Ah, Jorge, ¿cómo te va? Yo soy acá de Tigre. Tengo una inquietud. Mirá, yo hace 25 años que alquilo en el Puerto de Frutos, en Tigre, ¿no es cierto? Bueno, nos están obligando a pagar el alquiler y se está hablando que el Tigre va a abrir recién en agosto o septiembre. ¿Qué podemos hacer con ese tema? Gracias, un abrazo. Gervasio. No escuché lo último, pero lo que dijo es lo están obligando a pagar el alquiler y no entendí lo de agosto. No, lo que él tiene un puesto en el puerto de frutos y le están obligando a pagar el alquiler para no perder ese lugar, pero hasta septiembre no van a abrir. Ah, con suerte. Es de comercio. Con respecto al alquiler de comercio, el decreto es muy claro. Hasta el 1 de octubre pueden no pagar el alquiler y a partir de octubre pagar la deuda contraída en cuotas. Si los están obligando, lo único que tendría que hacer él es, si los obligan por la violencia, porque la realidad es que hoy la justicia tiene prohibido llevar adelante desalojos. Si los obligan a través de amenazas o de situaciones violentas, tiene que hacer la denuncia. Bien, está clarísimo. Hay otro por WhatsApp, 1550259510. A ver. Hola, quería consultarles porque se me venció el contrato de alquiler el 31 de marzo. Yo no estoy viviendo más en el departamento, pero el propietario pretende que yo le siga pagando el alquiler y todos los servicios, dado que no pude sacar mis pertenencias del departamento porque cuando arrancó la cuarentena me vi imposibilitada de contratar un flete y demás. Quiero saber si es legal que el propietario me exija que le siga pagando el alquiler, por más que no estoy viviendo en ese departamento, e inclusive los servicios que tampoco estoy haciendo uso de. Buena pregunta. Gervasio. Sí, y es fundamental porque hay muchísimas consultas sobre esto. Los contratos en Argentina son tan cortos que hay muchas mudanzas suspendidas porque vivimos en mudanza permanente los inquilinos. Por eso estamos pidiendo que los contratos sean más largos, como sucede en Europa, por ejemplo. A ver, hay algo muy importante para entender. Que ella tenga aún las cosas en ese departamento anterior y que no pueda hacer la mudanza es porque hay un decreto que prohíbe las mudanzas, que es el decreto que fija el aislamiento preventivo, ¿sí? Cuando alguna de las partes no puede cumplir el contrato por causas externas a uno, ¿sí? O cuando uno no tiene la culpa del incumplimiento del contrato, ninguno está en condiciones de pedirle al otro el pago del alquiler, ¿sí? A ver, para que se entienda mejor, la persona que llamó no tiene que pagar el alquiler del departamento que no está habitando, no tiene que pagar los servicios de ese departamento que no está habitando, porque además, más allá de que no es su culpa, además, ese propietario, por más de que ella saque las cosas, no le puede alquilar ese departamento a nadie, porque están prohibidas las mudanzas. Entonces, y esto es importante, y ahí se ve el rol de las inmobiliarias. Las inmobiliarias deberían garantizar el cumplimiento de la ley y en realidad lo único que hacen es garantizarle que se cumplan los intereses de los propietarios de forma ilegal. Qué bárbaro, ¿no? Todo lo que estamos viendo, ¿no? Casos como, por ejemplo, de esta chica. No puede ir a buscar sus cosas porque no puede salir de la casa. No. ¿Cómo va a querer el propietario cobrarle? Además, ¿a quién se lo va a alquilar en este momento? No se lo va a alquilar a nadie porque nadie puede... Está todo parado. Entonces, que no trate de aprovecharse de eso. Y lo que dice Gervasio es que, bueno, un poco vos terminaste armando eso por tus propias necesidades. Después que, tengo entendido, fuiste a una fiesta y todos comentaban de lo mismo y dijiste, hay que hacer algo. Pero es verdad que técnicamente las inmobiliarias deberían proteger al inquilino, pero no lo hacen. Por eso surge esta organización que hiciste vos, o ONG, no sé cómo se llama, pero bueno, es así. Mientras sí, es una asociación civil. Es asociación civil. Ahí está. Hay muchas preguntas. Calle, vos tenías la tuya y después Angarola que me diga, no sé si hay por mensaje o directo, ¿sí? Sí, ¿cómo andas, Gervasio? Yo quería preguntarte qué pasa con las situaciones en las cuales algo mencionaste antes, pero para ser más concreto, viste, cada 6 meses, aunque sea ilegal, pasa, se aumenta el alquiler. ¿Qué pasa en este momento, cuando se cumplen los 6 meses ahora, durante la cuarentena? Y algo similar a lo que te preguntó la chica también, pero para ampliar, ¿qué pasa cuando se vence el alquiler en esta cuarentena? Bien, te pongo un ejemplo porque me parece como más claro para explicar. Supongamos que estás pagando 10.000 pesos, el mes que viene te aumenta un 15% el alquiler, o sea, tenés que pagar 11.500 pesos. El inquilino puede hacer uso del decreto y no pagar ese 15%, seguir pagando 10.000 hasta octubre, y en octubre, si se endeudó con esos 1.500 pesos de aumento que no fue pagando, en octubre esa deuda la puede pagar en 6 cuotas. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Sin interés. Sin intereses. Ok, ok, sí, sí, se entiende. Bien. Gracias. Gervasio, ¿qué pasa con las expensas? Las expensas no son parte del decreto, no está alcanzada por el decreto. Sobre expensas hay una situación bastante grave también para los inquilinos. Y es que, por lo general, nos hacen pagar arreglos estructurales porque no discriminan expensas entre ordinarias y extraordinarias, justamente para eso, para que los inquilinos paguemos absolutamente todo. Y lo que está sucediendo es que hoy la realidad es que tenemos que seguir pagando las expensas porque el decreto no lo alcanza. De todas formas, las expensas son obligaciones de los propietarios, de los consorcistas. Uno podría no pagarlas sin miedo a que te desalojen, ¿sí? Pero yo lo que recomiendo es que aquel que pueda pagar las expensas las pague, y que si tiene que suspender el pago del alquiler, suspenda el pago del alquiler, porque la realidad es que estamos viendo, están eligiendo entre pagar el alquiler, las expensas o comer. Claro. Bien, amigos, hay mensajes al 1550259510 para Gervasio Muñoz. Dale, vamos cerrando. Hola, buen día, chicos. ¿Le podrán consultar a Gervasio si en el tema de alquiler de cocheras rige el mismo decreto, la misma ley, y que si es necesario o no, uno no puede pagar, tiene esa posibilidad? Gracias. No están comprendidas las cocheras en el decreto. Eso hay que seguir pagándolo. Bien, bien. ¿Hay más? Había algunas que mandó Marquitos por Instagram, Andy, si las tenés ahí en el grupo. Si no, las leo yo. Sí, dale, Gaby, mete una. Dale. Bueno, acá dice el tema del CBU, ¿no? Porque el propietario no te pasa el CBU para que vos le transfieras. O sea, vos le querés pagar, el propietario no puede ir a cobrarte porque no se puede trasladar, pero tampoco te quiere dar un CBU. Entonces uno quiere pagar, pero no lo dejan, porque obviamente si te da un CBU está blanqueando el alquiler. En ese caso, ¿qué hace el inquilino que no quiere seguir acumulando deuda? Es muy sencillo. Primero hay que enviar un mail. En nuestras redes sociales está el modelo para enviar mail pidiendo formalmente la cuenta bancaria, el CBU, ¿sí? Uh-huh. Y la realidad es que si el propietario o la inmobiliaria no te dan el CBU, no se paga el alquiler hasta que te lo den, y punto. No se suma intereses a la deuda, no te pueden desalojar por tomar deuda, porque hay comprobante de que vos como inquilino o inquilina quisiste cumplir el decreto pidiéndole el CBU y no te lo quisieron dar. Así que no se preocupen. Cuando te den el CBU se paga todo lo que haya que pagar, y si no te lo dan, no se paga. Bien. ¿Andy? Se fue, Andy. Sigue, calle. Ah, bueno. No sé si tenemos más preguntas de los oyentes. Tania tiene una pregunta. Dos audios. Tania, dale. Gervasio, ¿y si ya firmaste el contrato pero no llegaste a mudarte, digamos, pero empieza a regir el contrato de alquiler pero vos no estás en la propiedad, también es lo mismo hasta octubre, digamos, o sea, no te mudás y no pagas el alquiler pero estás viviendo en otro lugar que no sé, alguien te tiene que prestar una vivienda? Fundamental también esa pregunta, porque están preguntando mucho eso. A ver, se supone que estás en una vivienda de la cual te tendrías que haber ido, te tendrías que haber mudado a este nuevo contrato que firmaste. Bien, lo que hay que hacer en ese caso es lo siguiente: tenés dos opciones. O ese contrato nuevo que firmaste, que seguramente se pagó una seña, te tienen que devolver la seña y se rescinde el contrato, porque ninguno de los dos puede cumplirlo, ni propietario ni inquilino, porque están prohibidas las mudanzas. O lo que se puede hacer también es suspender ese contrato, ¿sí? Hasta que estén permitidas las mudanzas y ese dinero que hayas pagado corre a partir del primer día que ya estás instalado en la nueva vivienda. Por supuesto que el alquiler en donde estás, si podés pagarlo, lo tenés que pagar. Al mismo precio de marzo, porque los precios están congelados desde marzo. Bien, hay muchísimos mensajes de oyentes, Gervasio, el tema muy interesante y atañe a todos, así que escuchamos si te parece más mensajes, dale. Sí, claro. Hola, sí. Chicos, ¿cómo andan? Les cuento, en junio debería renovar contrato. Según el nuevo decreto, se prorroga hasta septiembre, ¿cierto? Entonces, desde junio hasta septiembre, ¿sigo pagando lo mismo o el inquilino me puede hacer algún aumento que me quiera cobrar a futuro? Y el contrato nuevo, en caso de querer renovar, ¿corre a partir de septiembre o es retroactivo por junio? El propietario, ¿no? No el inquilino, creo que. Sí, quiso decir propietario, sí. El contrato vence en junio. Ella puede pedir la extensión automática hasta el 1 de octubre, pagando el mismo valor de junio. En octubre firma un nuevo contrato. Ese nuevo contrato va a tener el nuevo precio, que no es retroactivo. Es hacia adelante. No se puede cobrar nunca hacia atrás, ¿sí? Bien. Ahora, Gervasio, obviamente uno supone en líneas generales que en esta relación propietario-inquilino el más débil siempre es el inquilino. Pero debe suceder también propietarios que... empleados que tal vez no están cobrando su sueldo y que justamente tenían pensado vivir del alquiler que iban a cobrar. Eso también hay que contemplar, ¿o no? Sí, yo creo que hay que contemplar todo en un momento como el que estamos viviendo. Que no es esto una guerra entre inquilinos y propietarios. Lo que yo creo es que tiene que haber políticas diferentes para sectores diferentes. Por un lado estás hablando de una persona que, si no puede pagar el alquiler, no le queda otra que la calle, y por eso se suspendieron los desalojos. Y por otro lado, estás hablando de una persona que dejó de percibir ingresos porque no puede trabajar, que tiene la vivienda garantizada, pero que no tiene ingresos y que tiene que llegar a fin de mes también. Y yo creo que para ese sector tienen que garantizarse también políticas que puedan... hacerlo llegar a fin de mes dignamente. El ejemplo clásico es ese jubilado que trabajó toda su vida para comprarse otra casa y con el alquiler refuerza la jubilación. ¿Qué pasa si ese jubilado tiene de inquilino a otro jubilado? Claro, bueno, ahí está. ¿No? Bueno, en realidad yo creo que la solución no es que el jubilado inquilino le dé toda la jubilación al otro jubilado. Yo lo que creo que la solución es que los dos jubilados tengan jubilaciones dignas. Claro, bueno, es una solución que no vamos a llegar a ver nosotros. Un audio más, dale. Hola, perros. Bueno, tengo comercio, estoy en la zona de provincia de Buenos Aires, en Lanús, y no estoy vendiendo porque no puedo abrir. ¿Qué problemas puedo llegar a tener o qué tengo que hacer con la inmobiliaria? Me mandó un mensajito diciéndome que tengo que transferir el alquiler. Bueno, es lo mismo que veníamos diciendo con respecto a vivienda. En comercio rige el mismo decreto. Si no puede pagar, no paga. Cuando vuelva a abrir y vuelva a tener ingresos en comercio, tendrá que financiar en 6 cuotas las deudas contraídas, pero hasta el 1 de octubre, el dueño de ese local comercial no puede desalojar al inquilino. Bien, no sé si hay alguna pregunta más, si no cerramos. Gervasio, gracias, impecable, seguramente te estaremos molestando más adelante porque... son muy claras las respuestas y hay un montón de mensajes más. No podemos estar toda la mañana, pero son muchas las dudas de los oyentes, de los inquilinos. Así que te mando un abrazo grande y gracias, como siempre. No, por favor, un abrazo grande. Diosito, no. Hasta luego. Bien. Ah, sí. Andrés. No, la gente que quiere comunicarse, la gente que te quiere mandar un mail, ¿cómo hacen? Sí, se me había cortado, pero volví. La gente que se quiere comunicar, ¿cómo hacen? Tenemos redes sociales, en Facebook, Inquilinos Agrupados nos encuentran, la página, tenemos la web, que es inquilinosagrupados.com.ar, la cuenta de Twitter e Instagram. Así que por cualquier vía se comunican, respondemos absolutamente todo. Un abrazo grande. Abrazo para ustedes. Chao, hasta luego. Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, un poco charlando de todo esto, ¿no? Que se aprovechan y que hemos charlado al aire también con Harry, con los chicos, sobre que el mercado que está en negro, que es malísimo, se aprovecha, pero en algún momento estoy seguro que se va a poder volver o que el Estado va a poder regular un poco más para que no se aprovechen. Amigos, vamos con Noel Gallagher. Dale. Amigos, llegó el momento de la hora del oyente. Un poco tarde, pero el otro también era para el oyente. Hay 40-10-7267 para salir al aire. Puedes salir al aire por teléfono o te damos nuestro número de reunión de Zoom para que salgas por Zoom y te veamos en cualquier lugar del mundo y cualquier lugar del país. Puedes estar en la Antártida, en Ushuaia, en La Quiaca, en Corrientes, Mendoza, San Juan, Córdoba, Catamarca, Chaco, San Luis. Curuzú, Cuatiá. No, querido, provincia, estamos tirando ahora. La Pampa, La Pampa. La Pampa, gracias, Jules, existe. Río Negro, tire, calle, tire. Río Negro, Santa Cruz. Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, territorio Mendoza. Nacional. Mendoza, ¿cuál, Tania? San Luis. Sí, las Malvinas. ¿Qué repite San Luis? La Rioja. Buenos Aires. Buenos Aires, correcto, Cayetano. Siga. Catamarca. Ya tiramos. Curuzú, Cuatiá. Ah, correcto. Calle, por Dios. Correcto. La base Marambio. Ya dijimos Antártida. Muy bien, amigos. Bueno, pueden hacerlo ahí, ¿eh? Pueden hacerlo ahí. No sé si vamos a arrancar mientras enganchamos a los oyentes al 4010-7267 o que dejen el 1550259510. Que ahí manden un mensaje de texto y te damos el número del Zoom, pero bueno, Tania le robó a la hija o la canción del Cash. No sé con qué arrancar mientras esperamos que enganche los oyentes. A ver, Cash. Como quieran, yo lo que te quiero decir es que a partir de la composición de la canción de hace dos semanas que le hice a Paloma y la gran repercusión que tuvo en ustedes, yo sentí que ustedes de alguna manera no se animaron a decírmelo, pero como que me admiraron. Lo sentí en los ojos, sí. Porque las palabras no fueron elogiosas, la verdad, pero en los ojos. Linda, triste, pero sí, linda. Sí, fue muy linda, Calle. Pero triste. Bueno, hermosa. Bueno, me atreví a sacar un segundo disco. En realidad, como bien. Se usa ahora, ¿no? Un segundo tema para Spotify. Claro. Una segunda canción, otra composición. Se la pasé a Leo. Si ustedes están en condiciones, necesito receptividad del lado de ustedes. Imagínate que los artistas somos un poco vanidosos y también hasta vergonzosos. Claro, un poco inseguros también, ¿no? Necesitan la aprobación de afuera. En este caso, yo quise, a través de la letra y la música, enseñarle un poco de animales, de animalitos. Ajá. ¿Sí? Yeah. Sí, claro. Así como la otra vez le enseñé lo que era la oreja, las orejas, la nariz, la boca, en este caso animalitos. Llamaste, Andy, te escuché de fondo a Elena, me encantaría que Elena esté, porque quién mejor que una niña para evaluar, ¿no?, si la canción le llega o no. En definitiva, ver, es para les niñes esta canción, como diría sí, Flor sí. Alcorta. Ahí la fue a buscar, en este caso, como dijo. Flor Alcorta. Como diría Flor Alcorta a las 7:30. Sí, la fue a buscar. Perfecto. Yo quiero saber, Calle, si vos tenés alguna influencia a la hora de componer música para niños. ¿Acaso Opinión Fijo, María Elena Walsh? O sea, ¿a quiénes citarías entre tus referentes? María Elena Walsh es el Indio Solari. Claro, total, es el Indio Solari de la música infantil. Además, me tomé el atrevimiento de escuchar a María Elena Walsh el año pasado, sí, prestándole atención a las letras, algo que uno de chico no hace. No, del chico, repite, son espectaculares las letras, espectaculares. Muy posta que sí. Cayetano. Sí, acá estoy. Acá está Elena, que está. Hola, vamos, Elu, a testear la canción. Vos tenés que decir si te gusta o no la canción, Ele, que hizo Shmuel para chicos, ¿ok? Decirle que la hice para ella, así. La hizo para ahí. Vos, ¿ok? Saludalo, Shmuel. Hola. Hola, Elu. Hola. ¿Estás cansadita? Sí, está así, está medio fiaca, ¿viste? Cuando está así, le salió a la madre, ¿viste? Medio melanco, le salió a la madre. Sí, a la madre, claro. Bien. A ver. Elu, ¿querés escuchar una canción linda sobre animales? Sí. Bueno, perfecto. Vos la escuchás y después lo único que tenés que decir es: me encantó, súbanle el sueldo. Eso solo. No. Vos decirle si te gustó la canción o no. Decirle a Jules que se mueva, Ele. Bueno, Calle, mirá que está difícil la mañana, ¿eh? Dale. No, ya la sé, la vi. Bueno, pobre, está dormida, está bien. Está como el padre, a veces. ¿Qué te reís vos, Ele? ¿Qué te reís? ¿Qué te reís, Elena? Entiende todo. Sí. Elu. Elu, claro. Elu. Estás como papá 8:30, ¿no? 8:30 cuando viene con esa carita. Se ríe. Ahí está. Está bien para chicos. Ahí está, la tiene clarísima. Si lo vio. Movete, Chul. Ahí está arrancando Elena. Sí, vamos. Te la estoy adobando para vos, Calle. Perfecto. Falta Azúcar, dice. Quiere que aparezca Azúcar, por favor. Zuka. Porque es el Rey León. Lion King. Hoy está muy nervioso Zuka hoy. Ahí está. Hola, Pablito. Elena, ayer estuvimos cantando Yo quisiera ya ser un rey y yo hago de Zazu y ella hace de Simba. Pero ahora no es el día. Bueno, adelante, Cayetano. Competí con los músicos de Disney que hicieron Yo quisiera ya ser un rey, que anda muy bien. Bueno, a mí me faltan los músicos, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta también. Gabriel, te pido por favor que vos también lo tengas en cuenta a la hora de evaluar. Los músicos no los tengo. Para mí, ya a partir de un 7, para mí. Ahí va. Bueno, les pido, dale, Calle, que se te va, Que presten atención. Leo va a poner la canción. Esta es una composición muy casera. Adelante, para vos, Elenita. Oh, sos un conejo, te lo dice el espejo. Oh, vos sos una oveja, si la retan no se queja. Oh, sos el león, come todo, es un campeón. Oh, sos el caballo, si me subo me desmayo. Oh, vos que sos el gato, toma leche o te mato. Oh, pareces un perro, sos el amigo de fierro. Oh, ahí se viene el mono, come esto, no hay palomo. Oh, terminamos el juego, aunque a vos te... chupa huevo. ¡Ay! No. Muy desagradable. Por un lado, sí, Tania tiene opiniones sobre el final, pero te quiero decir que a nivel efectividad es muy bueno. ¿Te gustó, Ele? Está riendo todo. Se ríe. Claro. No, es una composición más de cancha, ¿no? De los barrios. Y un ataque de risa, Cayetano, con tu canción. Y bueno. Se ríe. Efectiva es. El final quizás habría. Las dos últimas estrofas. La del mono con palomo, ¿no? Y la que no hay paralomo. No hay paralomo. Calle, la de la amenaza tampoco va. ¿Cuál es, Tania, la de la amenaza? Si no sé qué, o te mato, ¿no? No, claro, Cayetano, no. El gato, tomá leche o te mato. No, Calle, no. Ok, bien, escúchame. Okay. Es una metáfora. Mucho igual mezclar lo infantil, la cancha, porque es lo tuyo. Estás aprendiendo a ser padre y la cancha es lo tuyo. Eso me pareció una genialidad. Quizá hay que corregir algunas cosas. Pero después, vos no sabés otro verso. Cuando vas a la cancha, y te falta el una segunda vuelta y después el remate. Sí, ya lo sé. Pero la gente extraña la cancha y me pareció que este tipo de canciones podían acercar también a la gente que está en la cancha y a los niños, ¿no? con la letra de la canción. A mí me pareció una genialidad la cancha y me dio mucha ternura. Quizás hay que corregir, ¿no? El gato si toma la leche no lo mates, pero para qué. Ok. No lo mates. Me morí de risa. Ella dice me río morí de risa. ¿Cuál te gustó? ¿La del gato? ¿O cuál? ¿Cuál te gustó? A ver, pone un poquito, Leo. Igual, Elena, no la están viendo, pero se agarra la cabeza como diciendo, no lo puedo creer. Escúchame, Leo, poné de vuelta al principio el tema, a ver. Oh, vos sos un conejo, te lo dice el espejo. Oh, vos sos una oveja, si la retan, no se queja. Oh, vos sos el león, come todo, es un campeón. Nunca escucho la del león, ¿cómo es la del león? ¿Cómo es la del león? Come todo, es un campeón. Come todo, es un campeón. El espejo. Oh, ¿le gusta? Vos sos una oveja, si la retan, no se queja. Oh, vos sos el león, come todo, es un campeón. Oh, yo soy el caballo. Si me subo, me desmayo. ¿Me desmayo? Oh, si me subo. Oh, que sos el gato. Toma leche o te mato. No, no, no, no, no. No, horrible. Oh, ahí, ahí, perdón. Es un perro. Esta es la de los tirapiedras. Los de Saavedra. Claro. Eso sí, no. Cuando lo cantamos los argentinos juniors, le decimos: vos sos tirapiedra. Piedra. Si solo tira piedra. Eso. Pero él bueno, tiene diciendo... Igual un éxito, no. Cayetano. L, ¿te gustó la canción de Shmuel? Sí. Se ríe. Oh. Bueno, perfecto. Voy a componer más entonces. Ante esta aprobación de Elena, le voy a. Una aprobación contundente, sí, pero como dice Tania, un par de cosas hay que corregir, Bueno, sin matar gatos. Está bien, lo tomo. Y una mala, de huevo también. La parte de los. Claro. Sí, ok. Para mí ya está para una colaboración, Calle, ¿eh? Viste que ahora los artistas se sacan tema, colaboración. Tenés que hacer una colaboración con un reggaetonero, con un trapero. Un featuring. ¿Para qué te quiere decir algo, Elena? ¿Cómo, Elena? Quiero otra vez. No, es adicta a la tema del Calle. Quiero otra vez, no, por favor. No, Leo, no. Me desmayo, oh, vos que sos el gato, toma leche. O te mato. No, basta, por favor. Esa no. Muy gracias. Nos va a quedar solo Elena de oyentes. Sí. Chao, Ele. Chao, se fue. Escuchame, muy efectiva. Después me la mandás, Leo, grabada, que le voy a poner eso. Cuando esté mal, que escuche. Yo soy el espejo. Bueno, excelente, Cayetano, 1-11. Bueno, amigos, gracias, hay oyentes para la hora del bofe, oyentes de todo el mundo. ¿Con quién arranco? Con Gorrita y Mate, ese que estaba primero. Buen día, ¿cómo le va, señor? ¿Su nombre? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, se escucha un poco bajito. ¿Tu nombre y dónde estás? Me llamo Emiliano, soy de Corrientes. ¿Se escucha? Sí. No me digas que soy de Curuzúcuo, tía, como decía Cayetano. Se cortó, Emiliano. Es de Corrientes. Corriente. No, cuando se transforma en la percusión de reggaetón es que se cortó, viste que se escucha. Ahí, chao, ahí cagamos. ¿Qué? Sí. Ahí se escucha. Soltá el micrófono, Emiliano, soltalo. Ahí va. Ah, mira qué buena gorra con un gallo. ¿Dónde la compraste? Me quiero comprar una. Bueno, Emiliano, cuénteme, amigo, ¿está en Corrientes y qué? Esmeralda. Y nada, estamos acá sobreviviendo la cuarentena, como todo el mundo, me parece. ¿Cómo viene Corrientes con el tema del coronavirus? Y por ahora creo que tenemos 29 casos, si mal no recuerdo, y hay un barrio que lo cerraron, aislaron todo un barrio donde una enfermera trabajaba en el hospital Perrando, que es el hospital de Resistencia de Chaco. Uh-huh. Y tuvo los síntomas, no avisó, y al no avisarse con... probablemente se podrían haber contagiado otras personas del mismo barrio, es un barrio carenciado, es uno de los barrios más humildes, digamos, de la ciudad. Entonces lo cerraron todo, el ejército está dando de comer a la gente, nadie entra, nadie sale. Y bueno, nosotros tenemos Resistencia cruzando el puente, y en Resistencia explotó, digamos, lo que es el coronavirus. Y el Miguelo, el dengue también está fuerte ahí, ¿no? En Corrientes. El dengue, el 12 de marzo de este año teníamos 374 casos aproximadamente, y al 12 de marzo, al 12 de abril tenemos 774 casos por ahí, una cosa así de 30 casos por día más o menos. Sí, el dengue, mucho más que coronavirus en Corrientes. Y sí. Sí, así es un problema, el dengue igual es un problema que lo tenemos todos los años. Sí, sí, yo cada vez escuché más gente acá con el tema de dengue, que está complicado. Pero bueno, un abrazo, Emiliano, mucha suerte, sonó la chicharra, un abrazo, vamos con otro. Bueno, chicos. Chau, chau. Vamos con Antonella, buen día, Antonella, ¿cómo le va? Hola chicos, ¿cómo andan? Hola, Antonella. ¿Dónde estás? En Italia. ¿Dónde? Estoy en Padova, que queda en Veneto, es el norte, pero bueno, al menos no es Lombardía, que es la peor zona, digamos. No, pero Padua está en el norte también, está hasta las manos, ¿no, Padua? No, sí, está. Estamos acá desde el inicio, estoy acá con mi pareja, que es jugador de vóley, y bueno, se dedica a eso, lo compró, digo, que es como el fútbol, digamos, lo compró un equipo de acá y bueno, estamos acá desde el inicio de todo y quedamos clavados ahora. Uy, ¿pero cuánto hace que estás viviendo ahí? Espera, Harry, no estamos entrenando ahora, el torneo está suspendido, bueno, ahora ya se dio por terminado, estamos viendo cómo podemos volver a Argentina, pero no, acá no se puede hacer nada. Y bueno, él está acá desde noviembre, desde octubre en realidad. Y yo estoy con él, volví para las fiestas en realidad y volví acá en enero y estamos viendo cómo volver. Y esto arrancó en febrero, claro. Y bueno, ¿y cuánto hace que están metidos en la casa, en el departamento? Ya perdimos la cuenta, no sé, ¿hace cuánto estamos volviendo de acá? Más de un mes, ya no sé. Que aparezca. No voy a contar más los días porque... No, y encima, que aparezca, decirle. Encima, claro, encima de... Encima... Deportista, debe ser altísimo, ahí lo estamos viendo, ¿cómo andás? Deportista, altísimo, en dos ambientes ya no saben qué hacer. No, yo soy el más bajito del equipo. No, pero tenés unos músculos hermosos. No, con este tiempo de cuarentena se están perdiendo. ¿Cómo se conocieron? Jugando al vóley. Él, bueno, antes cuando no era tan capo, jugaba en Vélez. Y bueno, yo estaba en la femenina, él en la masculina, nos conocimos ahí. Ahora él, bueno, nada, es crack, está en la selección, juega en Italia, yo ya dejé vole. Tanto. Y bueno. Claro, pero bueno, escuchame. Igual es difícil para un campeón que juega en la selección mantenerse en un departamentito comiendo pastas todo el día, no puedes entrenar, pero bueno, están todos iguales por lo menos. Sí, es difícil, todas las mañanas... Nos armamos rutinas para entrenar, pero bueno, a ver, o sea, no es lo mismo que ir a un gimnasio, que entrenar todos los días. Mantenerse, que creo que es un poco imposible también. ¿Y tienen gente del equipo que se ha contagiado? No, por suerte no. Ah, bien. ¿Y les siguen pagando, por más que suspendieron todos los partidos y todo? ¿Hay algo que les den de sueldo? Hay un problema porque la federación, digamos, todos los equipos hicieron la propuesta de, bueno, ver cuánto del total del contrato le van a pagar a todos los jugadores, así que bueno, eso con los representantes y todos los dirigentes de los equipos es lo que están discutiendo en la federación. Así que digamos, estamos acá sin poder volver y sin saber si vamos a poder cobrar. Qué feo, Antonella, qué feo que es, como me imagino, la ilusión. Primero él, mi amor, te compraron de Italia, él feliz, la familia, la despedida de Seiza, yo voy a ir, fuiste con él, después volviste para la fiesta y volviste, qué bueno, Padua, un pueblito del norte, todo hermoso, inimaginable que ahora están varados, no hay nada, Italia, el peor lugar, norte de Italia, pero ningún lugar del mundo, como cambió el mundo, ese golpe debe haber sido importante. No, y aparte, o sea, te puedo escribir un libro. Mis viejos vinieron en febrero acá a visitarnos, a conocer todo. Llegaron, el primer caso fue un viernes. Los primeros 16 casos en Milán fue un viernes. Ellos llegaron el jueves. El viernes mi viejo me dice, che, mirá esto. Pasó el otro día, de 16 pasó a 20 y pico. Así me dijo, esto se va a cerrar, yo me voy. Y así que vinieron y íbamos a hacer un viaje de un mes en una cosa que teníamos organizada hermosa. No pudieron ver ningún partido, nada, se volvieron a los 5 días que llegaron, la despedida fue Antonella Volvea, viste todo, nada, dramático. O sea, malísimo. Te puedo escribir literal un libro de toda la historia de acá. Bueno, chicos, un beso grande, ojalá que se arregle, ¿eh? Me gustó verlo, se los ve bien. ¿La pareja se fortalece o se quieren matar por momentos? No, nosotros nos fortalecemos. Sí, la verdad es que nos arreglamos bastante bien. Sí. Mucho sexo hace bien. No te voy a mentir, cuarentena, no podemos hacer otra cosa. ¿Y, no. ¿Y se surtieron bien de preservativo, así, digamos, para hacer la pregunta concreta? No, yo tengo otros medicamentos para cuidarme. Ah, perfecto. La pregunta, ¿qué es lo que más escasea? No escuché por Harry, pero me preocupa un poco. ¿Qué es lo que más escasea, Antonella? ¿Papel higiénico, pastas? ¿Qué es lo que no se consigue que se cotiza mucho ahí en el norte de Italia? No, papel higiénico hay, pero porque acá en Italia hay bidé, gracias a Dios, así que no sé, okay. Es más en otros lugares donde no hay bidé. Sí. No sé qué es lo que estás, carne. Comida, todo eso. Carne, alcohol, sí, en gel, barbijos, ¿hay todo? Barbijo, mi mamá me trajo, así que nunca tuve necesidad de ir a buscar. Bien. Ahora sí podés. Porque no había ni un caso. Espectacular. Si podés mandarle ahora a tu mamá que está necesitando acá. Un beso grande. Chao, chicos. Chao. Chao, gracias. Harry, ¿qué dijo? No lo escuché, Harry. No, le había preguntado a Gaby la pregunta abstracta, ¿cómo sería? Porque es la pregunta abstracta. Excelente. Amigos, hay un compañero, Nacho, que está en la grúa de naranja. ¿Está en una grúa? ¿Dónde está? No sé si está en Disney o dónde está, Nacho. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Ustedes sí, me escuchan? Sí, Nachito. Mira, estoy en un montacarga. Es un forklift, montacarga. ¿Dónde? En Nueva Zelanda, Christchurch, específicamente es una ciudad. Hola. Hola. ¿Cómo, Nueva Zelanda? ¿Estás? En Nueva Zelanda y hay sol. Y son las 11 de la noche allá. No comprendo bien. No, estoy dentro del depósito. Ah, luz artificial, Gaby. Dame un minuto que estoy escuchando por un lado la radio de... Es importante, en el tutorial de sumarse a la sesión de Zoom, entra a apagar la radio, igual que en el de salir por teléfono. No siempre cuando uno se comunica con la radio, apaga la radio. Córtele. Perdón, ahora sí. No pasa nada. Ahora estoy. Chul, no te enojes. No, está bien. Escuchame, ¿te pagan bien? ¿Están en cuarentena ahí o cómo es? ¿Vos seguís laburando? ¿Cómo es el tema? Es una fábrica de leche en polvo, sí, seguimos trabajando. Esta fábrica trabaja mucho con China, así que... Y otro punto. Imagínate, esto es una fábrica de leche en polvo, una de las más grandes del mundo. El depósito donde yo trabajo tiene alrededor de 30.000 metros cuadrados, es decir, 3 manzanas. Y cada 4 metros cuadrados hay 20.000 kilos de leche en polvo. ¿Dónde rayan la vaca? Acá a la vuelta. Bien, Jules, me gustó el chiste. Escúchame, amigo, pero Nueva Zelanda, al ser una, si no me equivoco, una isla aislado de Australia, por supuesto, ¿está controlado el tema del virus o no? ¿Viene bien o no? Es en realidad uno de los países que mejor lo tiene controlado. Claro. Que acható más, es el país que más acható la curva de contagios, con un promedio en los últimos 3-4 días de alrededor de 20 casos por día, nuevos casos por día. Bien. Cuando ahora tiene alrededor de 1.300 casos con 650 recuperados. Bien, ¿te pagan muertos. Bien? Bastante bien. Un abrazo, amigo, que tenga suerte. A ustedes, éxito. Chau. Un gusto. Le damos el paso a Ronnie en Israel. Buen día, Ronnie, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Ronnie y... Vero. Ronnie y Vero, ¿cuánto hace que están ahí viviendo? Vero va a ser la que más hable, porque yo estoy medio vergonzoso para esto. Así que, Vero. Buen día a todos. Hola, Vero. ¿Cómo está? ¿Cuánto hace que están? Estoy hablando también. Ahí está, escúchame, Vero, ¿cuánto hace que no se escucha bien? ¿Cuánto hace que están ahí en Israel? Viviendo acá hace más de 20 años. Ah. Sí, pero Ahí está, ahora sí, ahora, ahora sí. Sí, ahora, ahora sí. No escucha nada, así que podemos hablar tranquilos. Ahora sí. Perfecto, hace, hace más de 20 años, ¿en qué ciudad están? En Ra'anana. Es una ciudad más o menos a 20 minutos de Tel Aviv, en la parte del centro del país. ¿Se fueron juntos o se conocieron ahí? La verdad no nos conocimos ni acá, ni nos conocimos en Uruguay. Nos conocimos en Jordania cuando la selección uruguaya fue a jugar... Cuando fue a jugar antes del Mundial del... las eliminatorias del 2014, nos conocimos en el partido de Jordania. ¿Y vos qué hacías en Jordania? Yo en ese momento trabajaba en Groupon, viviendo en Israel, y fui una de las que organizó el viaje de uruguayos que fueron a ver el partido y nos conocimos ahí. ¿Era el repechaje para clasificar? Sí, era el repechaje. 5-0, ¿no, Calle? 5-0. 5-0. Sí, señor. Me acuerdo de ese partido. ¿Se consigue Canarias en Jordania? ¿Qué? ¿Se consigue Canarias en Jordania? La verdad que en Jordania no sé si se consigue en Canarias. Acá sí. Así bien. Que tenemos en casa. En Israel, sí. No, escuchame una cosa. Hay mucho, mucho argentino en Israel. Hoy leí justamente que... Esos son uruguayos. Que tienen bastante controlado el tema del virus ahí. Estamos todos en cuarentena. El país está prácticamente parado hace casi un mes. Ahora, por ser el segundo día del final de las Pascuas judías, que vendría a ser Pesaj, que es hoy de noche, entonces es un día de fiesta. Está todo más parado que de costumbre, no se pueden salir de las ciudades, no se puede salir, están repartiendo multas, hay policías verificando que la gente no salga de la casa, así que dentro de todo está bastante controlado el tema. La gente hace caso dentro de todo. Está bien. ¿Estás viendo poco ortodoxa? No la vi todavía. Bien, bien. Bueno, perfecto. Un beso grande, chicos. Hasta luego. Chao. Dale, chao, chao. Nos vamos a Marcela, Miami. Seguimos. Buen día, Marcela. ¿Cómo le va? Hola, Andy. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo bien, todo bien. Estamos con mi esposo. Acá se la jugó Jules. Juégesela, Jules. ¿A qué se dedica, Marcela? Buen día. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Yo soy maestra. ¿De qué? No, maestra de escuela, de los chiquititos, 2 años. Perdí. Perdió, creía que era porque... Sí, maestra de yoga, pero no, la teoría de yoga. El 80% de los oyentes, sobre todo si tiene una musculosa, una remera, son profesores de yoga. Bien, Marcela, ¿y cómo estás vos ahí en Miami? ¿Cómo están? Bien, ya recuperándonos nosotros los tres. Somos 4, pero mi hijo está en la universidad, en una ciudad llamada Gainesville. Y cuando empezamos a sentir ciertos síntomas, le dijimos que esté allá. Así que los tres, mi hija que tiene 18, mi marido y yo nos enfermamos. Con coronavirus. Wow, tuvieron coronavirus y ya salieron. Sí, ya salimos. Ayer nos fuimos a hacer el segundo test. Estamos esperando en 4 días, supuestamente nos van a dar el resultado y veremos. Claro, te tiene que dar un doble negativo. Escúchame, ¿y cómo y qué la pasaron mal o fue muy leve? Mira, mi esposo empezó con los síntomas clásicos, dolor de cuerpo, fiebre, no tuvo nunca, mucho dolor de cuerpo, decaimiento, que no se levantaba de la cama. Sí estuvo 7 días clavados, al 7º día se levantó y dijo, me siento bien, pero esos 7 días estuvo en cama completamente. Sí, pero no tuvo fiebre, porque hasta ahí me está escribiendo a calle, ¿no? Nunca tuvo fiebre y yo nunca tuve fiebre, y tampoco tuvo fiebre. ¿Y vos tuviste síntomas o no? Yo tuve como un ataque de asma. Yo tengo asma, entonces a mí me pasó por los síntomas del ataque de asma. Se me cerraba el pecho, bueno, tos, que él también tuvo tos. Peligroso. Y sí, sentía como que tenía algo acá en la garganta. Eso fue lo más feo, que un día... ¿Y cuando te dijeron que tenías coronavirus? Bueno, medio que ya era cantado porque perdimos los dos, perdimos el gusto y el olfato. Yo todavía no recuperé el olfato, sí el gusto. Eso es importante, Marcela, porque hay mucha gente diciendo que, y mucha gente, a mí me pasó ayer, que no me acuerdo que había un lomo y quería olerlo porque te da miedo, porque leí eso, que si perdés el olfato es un síntoma muy importante. Sí. Si bien, con vinagre, obviamente, si con fuera vinagre así, hay que hacerlo. Si fuera, eso claro, pero si fuera hizo... solamente eso, pero que no sentís nada, nada, nada. Mira, huelo la lavandina, que acá es Clorox, la marca, y no huelo, por eso estoy todo el día con el spray. Claro. Y ayer él me hizo oler el vinagre y sí siento como un ardor. Algo. Un ardor, pero no siento el olor. Vinagre de manzana tiene que ser, ¿eh? Ah, de manzana. Sí, de manzana. Bueno, para Karina sería bueno eso, Jules. ¿Tuviste miedo, Marcela? Yo tuve miedo en un momento, porque un día, una noche, sentí que me ahogaba. Un médico amigo, porque vos acá tenés los síntomas y relativamente estás bien, no te animas ni ir al hospital, ni qué decís, ¿qué hago? Y el médico nos dijo, bueno, si están bien, si pueden respirar, si no les falta el aire, quédense en casa y no salgan. Y bueno, eso fue lo que hicimos. Pero una noche yo sentí como que realmente me faltaba el aire y este médico amigo nos dijo que nos compremos un medidor de oxígeno en sangre, que es eso que te pone el médico cuando va. Ah, sí, en el dedo. ¿Y? Que si nos daba de 95 para arriba, estaba todo bien. Y ese día me dio como 80 y pico, pero fueron unos segundos porque yo me puse el PAF ese del asma y estuve mejor, pero esa noche me dio mucho miedo porque encima me agarró como un ataque de pánico, si le podemos decir, porque ahí claro, sentí miedo, ahí realmente sentí miedo. Bien. Pero bueno, bien, gracias a Dios estamos bien. ¿Tu marido está bien nada más porque no habló? Quiero saber si está bien o perdió el habla también, ¿no? No, yo hablo más que ella, pero dije, bueno, este es tu momento, ¿no? Pero estoy bien, estoy bien. La verdad bueno. Que estamos muy bien. Chicharra, cuídense, cuídense, amigos, quieren saludar a alguien, sonó a Chicharra, cuídense. Saludamos a toda la familia de Argentina. Gracias. Un beso a ustedes. Un beso grande. Hasta luego. Chao. Amigos, nos vamos con Jonathan desde Puebla, México, mientras vemos uno con cara de ruso. Jonathan, buen día. Jonathan, buen día. No tiene imagen, Jonathan, ¿eh? Ah. Andá con Ceci. Ah, estaba en la combi, Jonathan. Pará. Jonathan, ¿estás ahí? No. No, el que estaba. Sí, el que yo creí que era Jonathan, es Bruno, sí, no porque tengo el nombre. Ahí volvió Jonathan. Ahí Jonathan, ¿estás ahí? Acá estoy. Ahí está, Jonathan. Ahí estoy. Te veo en un auto. ¿Dónde estás? Acá estoy. ¿Cómo les va, muchacho? Bien. ¿Estás en un auto enrejado? En este momento estoy en México. Estoy viviendo en México con mi familia. Y estoy yendo a la ciudad de Puebla desde un pueblito que es San Lorenzo Almecatla, que es a media hora de Puebla. Como una ciudad como Rosario, en distancia e importancia del país, digamos. Como te decía Tania, vemos unas rejas atrás. ¿Te están llevando preso o dónde estás? Y bueno, acá estamos. Yo vivo con mi señora, que soy uruguaya. Tengo mi... Este es el transporte. Se fue. ¿Dónde está? No, es insoportable. Un transporte público, ahí está, un transporte público, pero lo perdemos. Se escucha amigo. Mal. Jonathan, se escucha mal. Un abrazo. Claro. Chicharra obligada. Un beso grande para vos. Bien, ¿con quién seguimos? Con Ceci Tequi. Buen día, Ceci, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Dónde estás, Ceci? Estoy en Guayaquil, en Ecuador. En Ecuador. Terrible. Pero aquí. Ecuador es peor lugar, ¿no? Es peor que Italia, dicen Ecuador. No, Ecuador, sobre todo acá en Guayaquil, es un desastre. O sea, tomaron medidas, pero la gente medio que hizo lo que quiso. Y bueno, acá hay otro problema, que es que hacen 30 grados permanentemente. Entonces, esta semana es como que han logrado más o menos ponerse al día con buscar los muertos y todo eso, pero la semana pasada y la anterior fueron terribles. O sea, la gente se cuando decís que problema 30 grados porque quieren ir a la playa, quiere salir la gente, decís. No, porque la gente se muere en sus casas y queda ahí varios días, o se muere en las calles porque en los hospitales no los reciben y nadie. Y la temperatura no ayuda ahí. No, claro. De hecho, la mamá de un compañero del jardín de mi hijo nos escribió al famoso grupo de madres, desesperada porque tenía a su papá fallecido hacía 3 días y no podían estar más en la casa del olor. O sea, no, acá las cosas que se vieron en la televisión. O sea, es un poquito así de lo que en realidad es. Yo tengo un amigo que vive en una cuadra donde hay mucha gente mayor y de más o menos 15 familias que son, se murieron 8 personas. No. Entonces acá dicen, no, hay 300 muertos, pero en verdad las funerarias no dan abasto, las colas en los cementerios, la gente sube a los autos y hace como que su familiar muerto está dormido. O sea, es como una película de terror horrible. Yo vivo en mi casa, estoy... ¿Por qué? O sea, acá... ¿Cómo? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué en Ecuador pegó así? ¿O por qué pegó tan duro? Yo creo que hay como dos o tres factores. Uno es que el gobierno no se asesora con gente que sepa bien, y además acá este es un año político, porque en febrero hay elecciones, entonces todos los políticos buscan como apropiarse de la batalla contra el coronavirus, en vez de funcionar como todos unidos en pos de un mismo objetivo, que es que tratar de salir de esto lo mejor parado. Entonces se echan la culpa unos a otros. Por ejemplo, la alcaldesa acá de Guayaquil no dejó aterrizar un avión de Iberia que venía a buscar a gente europea que estaba acá varada. Llenó la pista del aeropuerto de autos de la municipalidad. Después el presidente es como que casi no aparece. Que está bien, hay gente que dice que es así porque él es persona de riesgo, o sea, como que está súper guardado, como que cuidándose. Claro. Y después la gente, es una cuestión cultural, la gente no pasa nada, y van y dicen, hay que hacer cuarentena, y la gente va a los supermercados, a los mercados, a las estaciones de servicio, a las farmacias, o sea, en un día se agotaron todas las medicaciones que supuestamente son para el coronavirus, y la gente compra por las dudas, entonces fue... Todo lo que ya sabemos que acá tratamos de evitar. Ceci, cortito antes de la chicharra, ¿por qué vivís ahí? Porque mi esposo es periodista y trabaja aquí. Así que acá estamos. Nada, bien. Quédense, por favor. Quédense en casa en Argentina. Aprovechen otras experiencias. Un beso, chau. Ceci. Chao, chao. Sí, chao, Ceci. Bien. Sebastián, muy buenos días, ¿cómo le va? El hombre que se mueve a la par de Cayetano. Buen día, Sebastián. ¿Cómo andas, Andy Perros? Un saludo grande, un enorme placer estar con ustedes. Ah, sos muy hermoso, Sebi. Gracias, Gaby, gracias. Hace mucho tiempo quería llamarlo, así que le mando un saludo a Agustín, un amigo que siempre los escuchamos y desde la distancia nos reímos y nos cagamos de risa con ustedes. ¿Por qué tenés una boina? Y porque estoy fiel al estilo escocés, estoy acá en Escocia, en Glasgow. Mirá vos. Entonces, o sea, tiene que aclimatarse. Tu primer ministro, porque sos parte del Reino Unido, está con coronavirus internado. Sí, bueno, ya salió hace muy poquito, de muy poquitos días, pero tuvo que rozar la muerte, por así decirlo, para poder darse cuenta de la situación acá en el Reino Unido. Escúchame, y nada, me imagino la boina te queda bien. ¿Por qué vivís ahí y cuánto whisky tomás? Bueno, toda mi vida me quise venir a vivir a Glasgow, a donde estoy, acá en Escocia, así que hace ya un poquito más de un año que estoy acá, muy feliz. Y la verdad que con el whisky es complicado, ¿eh? Acá se toma mucho, me estoy acostumbrando, claro. pero hay que seguirles el ritmo. ¿De qué trabajas, Jules? Sí, no sé. Aislado de un escocés. ¿De qué trabajas, Seba? Yo soy periodista, recibido en La Plata. ¿Peronista? Ahora, sí. Ahora ¿periodista? Sí, es peronista, se recibió en La Plata, Gabriel, en la unidad básica número 25. Haciendo diferentes laburos acá, no solamente como periodista, sino que también en otros rubros con el español, aprovechando también el español. Para que suena la chicharra, no queremos. Escuchame una cosa, ¿y estás muy feliz en Glasgow? ¿Toda la vida quisiste ir a vivir a Glasgow? ¿Por qué? Quiero saber eso nada más. Toda la vida. Yo creo que es algo que desde chico lo sentía y después por algunas situaciones que no se me fueron dando desde lo laboral y el apoyo de mi familia, decidí venirme para acá y la verdad es que cumpliendo un sueño, que la verdad que no sé si muchas personas pueden decirlo, la verdad estoy afortunado. Jules. Sí. El secretario de Cultura Escocia. No, ya no. Chao. Hasta luego. Gracias, Cayetano, excelente. Un beso, Seba. ¿Con quién seguimos? Seguimos con Soy Bruno Gatti. Seguimos. Gracias. Bruno, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿sos algo de Gatti? Sabía que se venía esa pregunta, pero pensé que me iba a hacer calle, pero no, no soy nada. Sí, me anticipé, porque me apareció calle, no lo veo. Ay, boludo, viste acá que estoy. A veces agrega gente y se van poniendo de costadito, sí, no lo vi. Claro, claro. ¿Cómo va? ¿A qué se dedica Bruno? ¿A qué se dedica Brunito y dónde está? Soy actor, contador y varias cosas más. ¿A dónde estás? Ahora estoy en Miami, soy de la parte trabajadora, de la parte no fashion de Miami. Se llama Cutler Bay, donde vivo. Si se dice. El pueblo obrero de Miami. Ponele. No hay gente muy fashion dentro de todo. Todas más familias, lo que vi. Ahora se suspendió el fútbol, pero, Beckham abrió un equipo, el Inter de Miami, ahora, ¿o no? Sí, acá en Overtown hizo el estadio y sí, tremendo, se llenó de fanáticos y todo, pero creo que jugó 2 o 3 partidos y después se suspendió, ¿no? Claro. Calle, vos estás en Glasgow también, ¿no? Yo me estoy cagando de frío, estoy en el balcón, hace un frío tremendo. No hagan radio desde el balcón. Contrario, acá hace calor. Bien, ¿a qué se dedica, Brunito? ¿Qué trabajas? Trabajo en una empresa como contador, como part-time, y soy actor que se me suspendió la obra del microteatro acá de Miami por el coronavirus. ¿Hiciste comerciales en Miami? No, no tengo agente, porque estoy medio saliendo de la parte de contador y metiéndome más en actor, y para, como no tengo agente y no voy a castings, escribo, y bueno, la obra que estaba haciendo ahí en microteatro la había escrito yo. Te ofrecen medio palo por una película porno, una sola, ¿la haces? Sí. Un abrazo, Bruno, hasta luego. Dale, un abrazo para todos. Chau, chau. Ahí uno está muy tranquilo con un atardecer y es Sebastián, que no sé dónde está. Amaya. Le cuenta a la gente, como nosotros lo vemos por Zoom, sabemos el nombre y vemos una imagen. Está helado un árbol, un atardecer divino. ¿Dónde está Sebastián? Buen día. ¿Qué tal? Estoy en, no sé si me escuchan bien, estoy en sí. Dubái. Estoy Dubái. Instalado en un... Sí, estoy instalado en un... Me alejo un poquito porque tengo a mi familia allá atrás. Sí. Si no, ahí saludo. ¿Qué dice, señora? ¿Cómo le va? Placer ese lugar. Sí, la verdad que estamos bastante privilegiados acá. Es un club de polo y nos quedamos porque nosotros venimos siempre de enero hasta abril. Es como seguir la temporada del tenis o del golf, pero bueno, en este caso del polo, porque tenemos una productora de televisión. Y terminó la temporada ya con la cuarentena y nos decidimos quedar. ¿Una productora de televisión de qué? Pues yo lo veo al ruso siempre sufrido ahí en Cuarzo, y vos estás ahí una productora en Dubái, se te ve muy bien. ¿Qué es lo que hace? ¿Filmás los partidos? Filmamos los partidos, los pasamos en vivo, sí, un poco de todo. Hacemos producciones para... El año pasado hicimos para Eurosport, para diferentes canales. ¿Qué pero tal, todo... Cayetano, periodista deportivo, fútbol y polo es lo mío. No sé si andan necesitando ahí en Dubái. Y canciones. Canción de composición. Escúcheme, ¿lo conoció a Maradona en Dubái o usted llegó después? No, vengo hace 10 años, así que estaba en el momento donde estaba él, pero nunca apareció por el polo una vez a un asado en privado tratando de esquivar gente, así que la verdad que no. ¿Cambiazo buena gente, Sebastián? ¿Cambiazo buena gente? Cambiazo muy buena gente, sí. Excelente. Sí. Es muy cara la vida cotidiana en Dubái. ¿Cuánto está ponerle un rollo de papel higiénico en Dubái? Uy, me mataste en el rollo de papel higiénico, pero es caro, ¿eh? Bueno, otra cosa, no sé, un anillo de diamantes. No, para darte un ejemplo, yo vivo en Inglaterra, y en Inglaterra haces una compra de supermercado con £100 y acá te sale lo mismo, te sale £200. Ah, claro, el doble. Seba, ¿están preparándose para el Mundial o no? ¿Para no el 2020 idea. Acá? Sí. No, 20, 22. No, claro. Pero es Qatar eso, casi. Claro, eso es un poco más lejos. Ah, ¿no es ahí al lado? No, queda como a 1.5, 2 horas de avión. De acá. Bueno, claro, si es como, como bueno, ir a Río, si pero a mí, es al lado. Claro, viste los brasileños, claro, viste que de afuera los europeos te dicen, Argentina, sí, claro. El Corcovado, no, bueno, es así. No, además la te banco, Cayeta, te banco. Un abrazo, claro, Sebastián, escúchame, ¿sos millonario o estar en Dubái no quiere decir que te hagas millonario? Porque uno siente que te va a laburar en Dubái. Por más que trabaje en el polo, soy trabajador. Ok, un abrazo grande, chau, chau. Chau, ahí tu señora quiere otro daiquiri, chau. Bien, amigos, seguimos. A ver, Tute se dejó el bigote hace poco, me parece. No se sabe si esta cuarentena o estaba de antes. Ah, no tiene audio, así que voy con Leo. Buen día, Virginia, Leo. Hola, hola. Dale. ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien? Bien, tengo que hacer así porque la presbicia no me deja. Leo tiene la... De la mitad para arriba es Miguel Ángel Rodríguez y de la mitad para abajo es el Chavo Fuchs. Gracias, gracias. Gracias por el piropo. Te quiero felicitar, hermosa Gabriel. Voz. Hermosa voz, Leo. Soy locutor nacional. Delicia. Ah, hola, hola, hola. No, no, pero una publicidad no, que conozcamos, Leo. No ejerzo. Trabajo en Radio Canadá. En Radio Canadá. Canadá. Uh-huh. Me tuve que sacar los auriculares porque la voz de Leo me estaba matando. Es como, ay, viste que la qué envidia, perdón. Quiero decir algo, yo soy locutora también y nunca tuve esa voz. Es como el otro extremo. Ni la vas a tener, Tania. Hola, ¿cómo estás, Andy? Si llegas a tener esta voz con esa carita, me queda flojo también. No, pero puedo tener una super voz, como que. Pero no, nunca tuve, bueno. Nada. No sé ustedes, pero yo subí los graves y me acabo de sentar en el parlante. Ay, qué lindo. Pero bien, ¿se entrena, Leo, tener la voz así o es natural? ¿Te sale...? No, ahora es tempranito, va temprano para mí, que me vengo levantando tarde por la cuarentena, pero no se entrena. Va, podés entrenar si querés. O sea, hay ejercicios para hacer, ejercicios... Mi esposa es foniatra, así que... Ah, boludo, tienen todo. Tienen tomado toda la voz de Canadá. Claro. ¿Es la foniatra de Bublé, tu señora? No. No, está en la otra punta, Bublé. Está del lado del oeste canadiense. Nosotros vamos de este lado. Claro. Bien que nadie hizo un comentario. ¿Y de qué trabajas ahí en Radio Canadá? Soy webmaster. Estoy en la parte de... Radio Canadá tiene un sitio de internet en español, de Radio Canadá Internacional en español, como la RAE en Argentina, la radio de Argentina. Y yo estoy a cargo de las noticias en español y eso. Qué bueno. Se vive bien en Canadá, ¿no? La sensación es que hacen todo bien. Sí. Sí, un saludo a Gabriel. Yo tengo un grupo de amigos y hay un muchacho, Pablo Hasid. Sí, que lo Pablo conoce. Hasid. Sí, Montreal. Sí, señor, dice que te conoce y cuenta historias que no sé si son verdad, pero tampoco las voy a decir acá. Con él conocí a Luca Prodan. Fui a comer pizza con él. Ah, mira vos. Con Pablo Hasid. Sí, señor. Él tenía otra. Un abrazo, Canadá. Un abrazo grande. Chao, un abrazo. Chao, Canadá. Chao. Desconfiamos un poco de la historia de Luca Prodan, porque si nunca la contaste, en las 4 horas por día que tú la contaste, comiste pizza con Luca Prodan. Ah, para que se acuerde calle, mala mía entonces. ¿Con quién seguimos entonces? ¿Con Virginia? Virginia, buen día. Hola, ¿cómo les va? ¿Dónde está Virginia? Hola. Estoy en Rosario, en mi vivero. Ah, qué bueno escuchar con alguien que vive en Argentina. Hay gente que vive en Argentina todavía, que además de nosotros. Sí, arrancamos diciendo vamos a hablar con todas las provincias y el segundo fue Italia. Sí, bueno, no pero, tengo pero... nada muy interesante para contar, los quería saludar y nada. Tengo acá cerca el vivero. ¿Qué? El vivero, claro. El vivero, contá un poco del vivero, claro. Sí, muy bizarro que en este momento se me metió un pájaro dentro del vivero y mi perra se está volviendo loca. Una señal. No sé si lo ven al pájaro. tengo un vivero de cactus y suculentas, es un emprendimiento acá familiar, así que aprovecho y me escapo y... Está un par de cuadras de casa, así que vengo a trabajar un poco. No se puede meter, pero bueno. ¿A la suculenta tengo que regar o no? Cuando se moja, se moja. Sí. Trata de que si se mojan, que no le quede el agua así, que si vos es que no drena, se te va a pudrir. Hay que darle de comer a la suculenta. Hay que darle de comer, sí. Basta, no está, Gabriel, pobrecita, favor. Tampoco la va a dejar vivir. Basta. No dije nada. Basta. No dije nada. Estuve con ustedes una vez ahí. ¿Dónde? ¿En dónde? ¿Cuándo? En el estudio. Fui a acompañar a un chico que participaba en un concurso. Ah, mirá, ¿cómo le fue al chico? Que perdió el boludo. Nos hizo ir hasta allá. ¿Quién era? ¿Su novio? Mirá, acá la mitad de los oyentes, gracias a mí. Y bueno, y mi sobrino, ahí que me dice que me está escuchando, llevaba al amigo a participar, que no quería ir porque no se tenía fe. Y me dijo, me invitó porque sabía que me iba a encantar. Así que me daba miedo porque tenía miedo que estén hortivas, pero no, se portaron re bien. ¿Qué tal es Cayetano personalmente? El boludo de un amigo de mi sobrino que me va a matar. ¿Qué tal es Cayetano personalmente? ¿Qué? ¿Cayetano personalmente simpático? Más o bueno, es el único que no saluda. Ah, no, se desesperó porque llegaba la comida, así que no me dio bola. Pero puede ser. No, no puede ser de ninguna manera. Eso es que más, decís no puede ser. Tengo una foto que están Jules y él ahí en la cocina como tirándose arriba de la comida. ¿Sí? No. Eso describe perfectamente el programa. Sí. Bórrela, bórrela. Bórrela, le pido por favor. No la voy a viralizar. Bueno, chicos, lo mejor. Un beso, Virginia. Chao, chao. Espectacular. Chao. Atención, Nacho Bottinelli es como metrosexual, ¿no? Es como está arreglado, está bien. ¿Cómo le va, Nacho? ¿Bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, chicos? Bien, qué sólido. ¿Qué andamos? Desde San Pablo, Brasil. Ah, de Brasil. Brasil que, claro, San Pablo que como Brasil que está no, tremendo. No pasa nada, la calle ¿no? acá todavía. Es tremendo. Ah. La gente sigue saliendo, nadie... Pero no entienden. No entienden, no son boludos. No, bueno, no sé. Un presidente que no baja el mensaje correcto. Yo creo que es ese es el problema, ¿eh? El presidente que no es claro y que los gobernadores, por un lado, dicen una cosa, el presidente diciendo otra, y la gente, bueno, en eso hace lo que quiere. Claro. Pero el gobernador de San Pablo, Nacho, el gobernador de San Pablo está bastante atento a este tema. Sí, sí. Pero no. ¿Pero qué pasa? Y lo que pasa es que, o sea, pensá que San Pablo es una ciudad muy grande y es muy difícil controlar la gente. Acá no hay, la policía en la calle no la ves, muy poco. Mismo la policía sin barbijo. Entonces, y es como que así, la idiosincrasia del latino, ¿viste? Como que no nos ponen los límites y hacemos lo que queremos. No hay multas allá en San Pablo por salir, entonces, ni necesitas un permiso, nada. No hay, no. O sea, yo puedo salir, ir a la casa de un amigo y nadie me para y no pasa nada. O sea, estamos condenados, porque si Brasil está así, estamos en el horno. Sí, por sí. más que nosotros hagamos todo bien. Bueno, no, pero la frontera está... Está cerrada. No, la frontera está cerrada, ¿vale? Supuestamente. Sí, la frontera bueno, está cerrada. Hay que abrirla. Los 160 millones. Claro, 160 millones de habitantes, ¿sabes qué? Sí, es tremendo. Y bueno, yo laburaba en una empresa de tecnología que vendíamos entradas para eventos, básicamente, como las que conocen grandes así, y se paró todo. Se paró todo. Claro. Y bueno, me quedé sin laburo, me vine. Tenía justo el alquiler, se me acababa y estaba con miedo porque no sabía si iba a poder salir y hacer la mudanza en el medio. Y mi ex me ofreció, me dice, vente a mi casa. Así que me salvó, estoy acá en la casa de mi ¿En serio? Bien. ¿Y su bien ex ahí. Está en pareja? Y ella está en pareja con otro pibe. Pero no, ¿y el pibe está acá? Así que estamos los tres medio conviviendo los tres. No. Es una genia, perdón. Es una genia. Me salvó, imagínate. Es una genia. Estaría a pagar un alquiler. Los dos. Y es que él está en su casa y viene cada tanto acá, entonces compartimos a veces una cena. No, pero ahora va a ir todos los días pibe, porque quiere ir a chequear, quiere ir a controlar un poquito. Claro, muy bueno, chequear. Muy bueno, claro. Andrés, escúchame, no hay chance de que, sí, pero para, no hay chance de que vuelva a raíz de esto o de que termine una noche loca, algo, o no, está todo controlado. Sí, yo creo que puede ser. De hecho, tengo un amigo que el otro día me contó que por Tinder están haciendo así tipo orgías online. Ah, y vos que vendés eventos por internet, claro, te viene bárbaro. No, yo todavía no experimenté nada, pero digo, puede pasar, digamos. Dale, Nacho, quedamos en que no lo ibas a contar al aire. Claro. ¿Qué es una orgía online? Jul, dejé de comerte las uñas, estás nervioso. Bueno, no sé, la verdad no lo experimenté, pero debe ser algo similar al offline, digamos. Claro. Escúcheme, Nacho, le voy a hacer una pregunta, le pido absoluta franqueza y sinceridad. Porque igual el brasileño no está escuchando, ¿sí? Sí. ¿Ha tenido sexo con su ex en esta cuarentena, sí o no? No, todavía no, pero dormimos de cucharita. Un día me dijo que estaba media triste y que quería que dormía con ella. ¡Chan! Ah, claro. ¿Y el ex se enteró? ¿El ex se enteró? Digo, creo que no sabe nada, por lo menos me sigue saludando buena onda. Terrible, terrible. Un abrazo, Nacho. Excelente, Nacho. Un abrazo, chicos. Chao. Me gustó la historia de Nacho. ¿Tute ya tiene micrófono? ¿Sigue sin micrófono, Tute? Sí, no creo que tengo. No manejo ahí va, el Zoom, la verdad. No ahí está. ¿Dónde estás, Tute? En Ibiza, en España. Ibiza. Qué lugar paradisíaco que no te sirve para nada ahora. Y ahora está complicado. Igual se viene una temporada bastante complicada en realidad en lo económico, más allá que en el mundo acá que se vive mucho el turismo, se habla ya, las principales discotecas dicen que no van a abrir, está complicado. Y no, una discoteca, imagínate, pachá abierto con todos amontonados, uno alrededor del otro, la fiesta de la espuma no da, la fiesta de Colin Hell tiene eso. Precisamente Pachá fue la primera discoteca que dijo que ya daba por perdida la temporada y no abre. Así y que... Sí. Nada, ahí está. Bien, amigo, ¿y qué haces ahí en Ibiza? Yo laburo de camarero, como se dice acá, de mozo. Pero yo tengo un laburo de todo el año. Pasa que por razones obvias también está todo cerrado. Y no se sabe bien cuándo va a volver esto. Si bien ahora el presidente acá de España, a partir de ayer, como que se abrieron un poco los trabajos que no son indispensables, pero lo que es hostelería, que son los restaurantes, bares y todo eso, no se sabe cuándo va a empezar de nuevo, si va a empezar con menos capacidad o cómo se va a manejar. Pero está complicado. 10 años ya. 10 años. Jules, tuyo, dale una pregunta. Sí, Tutito, usted ahí está en pareja, ¿cómo se maneja, digamos, de alguna manera sexualmente? Tutito. Casualmente, mi mujer llegó ayer en un viaje de repatriación de Argentina, estaba varada allá, ya tenía que viajar el 23 de marzo. Sí. Y bueno, le cancelaron el vuelo como 2 veces, ella viajaba por una empresa. Y sí, a través de la embajada española, es argentina ella, pero italiana también, a través de la embajada española consiguió un vuelo a través de Iberia, digamos, y, sí, y nada, una locura, porque hizo 20 horas, hizo Buenos Aires-Madrid, Madrid-Palma, Palma-Ibiza, y nada, los aeropuertos todos vacíos. Claro, y sí. Y ahora está con vos. Sí, está en la habitación que... Tiene ganas de salir. Claro, la cuarentena. Es el perro. Un abrazo, Tute. Sí, sí, sí. Gracias por todo, chicos. Es muy bueno, ¿eh? Chao, Tutito. Bien, Cayetano, para vos es la anteúltima porque dice ese Di Mauro. Ahora será Solana, será Sol, será Silvia, será. ¿Qué es, Cayetano? Ah, Silvina, Silvina. Samantha. Silvina Di Mauro, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Sandra, para mí. Igual no tiene audio, así que le estamos por cortar, sí. Sí, micrófono, ahí para pará, ahí lo arreglo. A ver. Ahí lo arreglo. Aguanta. Queremos saber cómo se llama. No le corto. A ver, hable. Decía, hable. No, se escucha. No se arregló, Sandra. Le decimos Sandra. Ay, ahora. Silvina. Mientras trata de arreglarlo, vamos a hablar con mi amigo Guillela en una hamaca. Le hice bajar el Zoom porque hace mucho no tenemos la crónica. Vive en Costa Rica hace 20 años. ¿Se acuerdan de la historia? Mi amigo Guillela conoció a una noruega. Cuando estábamos en México, imagínate la cantidad de años, hace esto como 20 años, se fue a recorrer el mundo, conoció a Noruega, tuvo 2 hijos, se divorció la Noruega y él viven separados en Costa Rica, en pareja, la hija está en Noruega, el otro está con él y ahora tiene una escuela de buceo que está parado todo. Guillela, buen día. ¿Cómo le va, Guillela? ¿Cómo están, chicos? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Hola, Guillela. ¿Qué onda? Muy bien. Perdón, una pregunta, Isela. ¿El buceo por qué está parado? ¿Abajo te puedes contagiar abajo? No creo, pero cortaron todo lo que son actividades así recreativas porque, como empezó esto y venía Semana Santa, y acá Semana Santa es bestial, hace mucho movimiento hacia las playas, pero demasiado, aglomeración total, entonces todo lo que es recreativo y la playa es lo que más tira gente, lo pararon. Y literalmente cerraron la playa, pusieron cinta de plástico amarilla por toda la playa, entre los árboles. Aparte, perdón, Guillera, pero sí. Más allá de que respetes toda la sanitización y desinfección de todo, tampoco te morís de ganas de compartir un respirador, un snorkel, nada con nadie, ¿no? En esta época. Y la verdad que no, o sea, al principio uno puede decir, bueno, yo voy solo, me meto, como estoy acá enfrente, me meto solo, no ve nada y salgo, pero como que después la psicología general es como medio de solidarizarse, ¿no? Con todos, si vos te metes acá y te ven que vos estás entrando a la playa, dicen, ah, mirá, se puede ir a la playa, está todo bien, entonces vamos y vienen 5 surfistas de repente. Entonces ahí se empiezan a hacer los grupitos y eso es lo que no está sumando. Y se puso feo porque del otro lado, que hay mucho más destinos de playa del Pacífico, yo estoy del lado del Caribe, hubo una secuencia con policías sacando a surfistas a los tiros de la playa, es una locura, pero pasó, fue real. Y la verdad que no, acá todos los que surfeamos, buceamos, estamos más como acompañando y aguantando en la casa. ¿Te dieron ganas de volver a la Argentina, Guillo, con todo esto o estás bien por ahí lo en sé, la marca? Sí, por para estar con mis viejos que son grandes y la familia sí, pero después de muchos años, yo soy nacido y criado en Buenos Aires y me fui grande, fui como a los 25. Y veo que es muy distinta la forma en que se vive todo esto en una ciudad de cómo se vive fuera de las ciudades o los pueblos o los lugares que no hay tanta aglomeración de gente. Entonces eso sí me confirma la elección que hice hace 20 años de no vivir en ciudades grandes. Bien, especializados en museo canábico, no sé si sigue esa... No, se me fue la señal, disculpa. Okay. Sí, igual se siente. Por la voz uno se da cuenta que el museo sigue en funcionamiento. Está flojo. Estoy muy temprano, son 8:30 de la mañana, chicos, acá. Entonces, pero hay resaca, hay algo latente ahí. Cada uno tiene sus herramientas. Yo me agarro mucho de ciertos memes, otros no, pero hay uno muy bueno que dice la pandemia, todos te dicen tenés que salir con 3 libros leídos, limpiar la casa, duchate, bueno, hacé lo que puedas, digamos. Si tenés agua, vas, ¿no? Ahí la vas llevando. Guillera, por último, la serie. Esto es vida. No, hablemos en serio. Está bien que no se bañe. Esto es vida. La sé bien, vos, maestro. La sé bien. Ahí va. Guillera, recuerden que Guillera tuvo una vida de abogado en Buenos Aires. Fue jefe de un par de barras de River, se retiró a Costa Rica y ahí está, así como lo estamos escuchando. Gisela, tu hija está en Noruega, ¿cómo está la situación en Noruega? Que se supone que hacen todo bien, que está todo bárbaro, primer mundo. Noruega, a diferencia de los otros dos países de Escandinavia, digamos de Suecia y Dinamarca, bloqueó mucho más y bien temprano. O sea, pararon las clases, no hicieron cuarentena fuerte, pero sí un distanciamiento social. Son poquitos los noruegos, son menos de 5 millones o 5 millones, y acatan. Los tipos te dicen que hagas esto y lo hacen. Acá en Costa Rica, por el contrario, ¿viste? Más latinos, más desobedientes, más como que salen igual. Suecia, a mí lo que estoy siguiendo es a Suecia, que no cerró mucho y dejó clases abiertas hasta los 16 años y tuvo mucho más muertos. Son más, ¿no? Los suecos son más población. Pero Noruega cerró fuerte y va bien con el número, ¿no? Y las famosas curvas, va bien. Y no están, y además tienen otra economía, ¿no? Ellos, la parte salud va por un lado y la parte económica viene pegadita ahí al lado. Y ellos la parte económica van tranquilos. Entonces, la llevan bien. Bien, recuerden, nada más, me acordaba de Guillera el otro día, sonó la chicharra, después te llamo, Guillo. Que bueno, hace mucho no hablamos, pero el otro día que hacía frío saqué un edredón que compré en Noruega con Guillela en el año 2000, cuando fui me llevaron para ver cómo se hacía el bar en el 1-1 previo a fundirnos todos en el 2001, me llevan a Suecia y de ahí entonces me tomo un avión para ir a ver a Guillela a Noruega, compramos un edredón. Está impecable, edredón, sigue funcionando perfecto, es lo que más abriga en el mundo, valió la pena, nada, un comentario, bro. Bien. Un abrazo, Guillela. Bueno, chicos, fuerza y va a estar todo bien, ¿eh? Vamos para adelante. Dale, para adelante. Gracias, con Guillela aprendí a armar reuniones y grupos, y etcétera. Chao, Guillela. Chao. Amigos, ahora sí, para cerrar, Sandra, Silvia, Sofía, Soledad, Sol, ¿cómo estás? Buen día, Di Mauro. No se escucha. No, ya no está muteada. Chao. No está muteada, pero no se escucha. No. Sí, lo puso por chat. Era Sandra. Un beso. Señores, este fue La Hora del Oyente. Un beso grande, amigo. Gracias a todos los oyentes. Divertido escucharlos por todo el mundo, por toda la Argentina. La Hora del Oyente, el show del bofe. No me agarraron en chiste, Jules. El de Karina, no. Y el coronavirus. Si pierde el olfato, le va a hacer un favor. Hasta luego, amigos. Estos son los... Cuando todos quieren que pienses en otra cosa, alguien tiene que poner los pies sobre la tierra. Noelia Barral Grigera en Perros de la Calle. Amigos, y acá estamos ya con Noelia Barral Grigera, nuestra amiga y compañera Noé. Muy buenos días, Noé, ¿cómo le va? Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Bien, me puso contento verte, Noelia, estás con buena energía, te ve bien, me alegro mucho. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Sabes qué? Estoy descubriendo que me hace muy bien hacer ejercicio físico. Antes de la cuarentena yo no hacía nada y ahora estoy haciendo con unos vivos de Instagram y me cambia la energía, me gusta mucho. Qué bueno, ¿y de qué vivos de qué? Un profe de boxeo, así que estoy como media hora tirando piñas al aire y es espectacular. Mirá vos, el calle compró, calle compró. Sí, Tania. No, me pasó exactamente al revés. Hacía ejercicio cuando empezó la cuarentena todos los días, 50 minutos, y hace 10 días dejé de hacer, no puedo hacer absolutamente nada, ni yoga, ni nada. Yo hago todos los días media hora, perdón, calle, yo sacá turno, tenés el 4. Yo hago todos los días media hora de yoga que estoy haciendo, así aleatorio, y está buenísimo, y no hacía nada hace 6 meses, y bien. No, mucho, acercó a mucha gente al ejercicio, así como alejó a alguna otra. Acercó a mí unos vivos de Instagram, me hicieron poner la tarjeta y ahora me quiero matar porque no sé cómo salir de... Sí, unos vivos de Instagram fueron. Era una estafa, calle, eso. No sé lo que era. Sí, Jules, bueno, ¿estás haciendo deporte, Jules? Estoy haciendo, sí. Me bajé el esquí en la Play. Y está bueno porque es completamente distinto a lo que he hecho hasta ahora. Bueno, mover los dedos es una forma de empezar un ejercicio físico, no es fácil. Algo es algo, claro, absolutamente, algo es algo. Pero sí, bueno, estoy contenta porque ayer hice clase intensa y me cambió el humor, así que estoy cómoda hoy. Ojo con hacer una, perdón, antes de que arranques, ojo con hacer una todos juntos, en el mismo horario. Ah, no, no, bueno. Lo que pasa es que yo me veo muy ridícula, imagínate. Todos. Una... Y sí, puede ser. Puede Creo ser. Que nos haría bien como grupo, Noelia. Creo que nos haría bien como grupo. Exacto, bien, Andrés. Tal cual. Bueno, si están, estoy. Dale. Yo, si están, estoy. No lo voy a organizar. Zuka lo puede llegar a organizar. Yo no lo voy a organizar. Cayetanía, preguntamos. ¿O Tania o Zuka? Tania, le tengo fe. Sí. Pienso lo mismo, o Tania Zuka. Claro, es un grupo nuevo, Tania está motivada solo por eso, que viene Tania no lo hace ni en pedo, pero puede ser. Bueno, Noé, y a todo esto, ¿qué está pasando? Pasan muchas cosas todos los días. Sí. Sí, todos los días. Hoy hay varias para comentar, me parece que las principales pasan por de cuáles son las dos preocupaciones de la política de nuestros gobernantes hoy en día en medio de la gran mega preocupación que son los contagios por coronavirus. Hay una cuestión que está empezando a suceder que a nosotros como residentes del área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires no nos va a afectar mucho, pero sí les va a afectar a nuestros oyentes que viven en el interior, que son estas cuarentenas administradas. Hoy a la tarde va a haber una reunión en la jefatura de gabinete donde el gobierno nacional va a empezar a evaluar los pedidos de los gobernadores para abrir las cuarentenas en algunas ciudades, 58 municipios en el interior de la provincia de Buenos Aires, otros tantos en cada una de las provincias, incluso, bueno, las provincias que no tienen casos podrían evaluar la apertura total adentro de cada una de esas provincias. Así que esto va a empezar a mostrar perfiles distintos de la cuarentena según en la zona del país en donde residiendo, arranca, digamos, una nueva etapa a partir de hoy con esta reunión en la jefatura de gabinete. Hay muchos pedidos, los pedidos son distintos, cada gobernador tiene su enfoque, algunos piden por zona geográfica, otros piden por actividad económica, pero empieza a marcar una diferencia respecto de cómo vamos a vivir la cuarentena según en qué parte de la Argentina estemos viviendo. Y en paralelo aparece también ya con más de una forma de preocupación oficial o intención oficial, este proyecto del Frente de Todos para grabar con una tasa que podría ser del 1% por única vez, todavía no está definido, a las grandes fortunas de la Argentina. Algunos hablan de que habría solo 50 personas que paguen ese impuesto, que son los más megamillonarios de la Argentina. Otros dicen las mil personas más ricas de la Argentina. No está absolutamente definido el trazo fino de ese impuesto, pero sí está claro que está avanzando. ¿Por qué? Porque el Congreso ya está averiguando de qué manera puede sesionar. Hay un pedido de declaración de certeza que hizo la vicepresidenta, que es la titular del Senado, Fernández Kirchner, a la Corte Suprema de Justicia, para que la Corte diga si es constitucional, si estaría bien en los términos legales correctos, una ley sancionada por el Congreso de manera remota. Esto es sesionando virtualmente sin ir a los recintos. ¿Por qué sin ir a los recintos? Bueno, hay varias cuestiones. La primera es que no hay vuelos de cabotaje. La mayoría de los legisladores, por supuesto, como representan a sus provincias, viven en sus provincias. Y además, también hay una cuestión con la edad de los diputados y senadores, porque muchos de ellos integran los grupos de riesgo. Habrá que ver qué responde la Corte. Pareciera haber buena disposición de la Corte para que el Congreso sesione de manera remota, y si esto es así, efectivamente vamos a ver que el impuesto a la riqueza que está pensando el Frente de Todos como una contribución única de las personas más pudientes de la Argentina para afrontar este momento de pandemia, vamos a ver qué avanza. Pero esas son las dos cuestiones que hoy por hoy concentran la atención de la política en la Argentina. Sí, Gabriel. Noé. Sí, gracias, Andy. Noé, lo que te quería decir, escuché a Carlos Heller, que es el que está escribiendo el proyecto, ¿no? Que se va a presentar, decir que son aproximadamente 200 los que van a tener que aportar. Y por otro lado, lo escuché a Hugo Yasky, contando que cuando fueron a ese famoso ranking de la revista Forbes, donde están los más ricos de la Argentina, si vas a las declaraciones de AFIP de esas personas, son completamente distintas a las fortunas que Forbes dice que tienen. Entonces, hay una incompatibilidad de montos con respecto a cuánto tienen y cuánto declaran tener. Bueno, de movida hay una incompatibilidad en la evaluación fiscal de las propiedades. En la Argentina, la evaluación fiscal, o sea, el impuesto que vos pagás o la base sobre la que te cobran el impuesto para los dueños de viviendas, de terrenos, de comercios, es muy inferior el valor recado. Entonces, de móvil tenés una diferencia ahí y, por supuesto, pesa la sospecha de la posibilidad de que haya bienes no declarados en algún punto. Obviamente que siempre lo oficial es lo de AFIP, ¿no? Lo de Forbes no deja de ser representativo, no deja de ser una guía, una pista que te indica más o menos a dónde ir a buscar, pero lo oficial es lo de AFIP. De todas formas, me parece interesante marcar esto, ¿no? Que es un puesto que va a pagar muy, muy poquita gente, así sean 1.200, ¿os cuenta? Realmente en relación con la población de la Argentina es muy poquita gente, y en contraposición sería un impuesto que recaudaría realmente mucho dinero. Están hablando de entre 1.000 y 3.000 millones de dólares, y yo es no algo muy necesario. Yo no puedo creer que muy poca gente haga recaudar 3.000 millones de dólares. Quiere decir que tienen que tener una plata. ¿Cuánta plata tiene que tener esa gente si entra? Más de 100 millones de dólares tiene que tener para que entre, entonces. No, 100 mil. Y bueno. 100 mil no. 100 millones de dólares cada uno, el piso. Ah, ahora entiendo. No, no puede tener 100 mil millones de dólares. ¿Qué es? 10 veces lo de Zuckerberg, el dueño de Facebook. No, pará. Pero sí, el piso, digamos, para ser considerado parte del grupo que va a tener que pagar ese impuesto. Porque efectivamente es gente que tiene muchísimo, muchísimo dinero, y es algo que también habla de la creciente desigualdad, que no sucede solo en la Argentina, que es una cuestión que está sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo desde hace varias décadas, cuando el capitalismo entró en su fase financiera más voraz, más tremenda. Nos hace repensar como sociedad global en todo el mundo. De hecho, el Papa Francisco, que le mandó por Pascuas una carta a los movimientos sociales, habla sin hora de pensar en un ingreso universal, en algo que contemple a los que menos tienen, a los trabajadores informales, y que claramente, si uno lo contrapone con esta gente mega multiarchi recontra mil millonaria, y la verdad que tiene sentido. Bien, amigos, es Noé Barral Grigera, que estábamos charlando antes. Bueno, el retuit de Alberto Fernández, un poco él salió después a desmentir, pero sí, que quedó expuesto innecesario, ¿no? Hay que sacarle Twitter, me parece, al presidente, sobre todo de madrugada. Que es muy tarde, claro. Fue un horario que estaba desvelado, andas a ver, caminando por acá. Le contó a Fontevecchia en la entrevista que él generalmente se duerme tipo 12 de la noche, pero en el 1 de la mañana se desvela y ahí agarra Twitter. Bueno, no, hay que sacárselo. Ahí le contesta a Mirko y se retuita al que le dijo algo a Jonathan Viale, ¿no? Exacto, exacto, absolutamente innecesario, ridículo, que no ayuda en nada en este momento, nunca, pero en este momento menos. Sí, se dijo de alguna de ese retweet el presidente, la verdad que innecesario en toda su dimensión. Bien, amigos, gracias, Noé. ¿A qué hora tenés clase de box hoy? Y yo hago las 7, a las 19, así que los espero. Hablemos, bien. Noé, y vemos si podemos organizar un grupo ahí. A ver si entrenamos. Perfecto. Dale, perfecto. Es divertido. Nos va a hacer bien como grupo, ¿eh? Dale, aviso. Yo puedo tomar whisky mientras ustedes hacen. Yo no sigo tomando whisky. Cada uno hace lo que quiera a la misma hora. Totalmente. Claro. Perfecto. Hasta luego. Listo. Un beso, Noé. Chau, chau. Un beso, chicos. Señores, Noelia Barra Grigera, @nbg_. Seguimos como... Bien, amigos, recuerden que pueden mandar su mensaje a 1550259510, ¿eh? 1550259510, amigos. Aquí estamos, mientras Cayetano nos deja un pensamiento antes del CONICET. ¿Qué, Cayetano? Contanos. Ahora lo puedo leer. ¿Cómo te va? Gracias, Cayetano. Adelante, Jules, con el CONICET. Muy bien, bueno. Muy bien, quiero decirles que ayer inicio esta investigación, que tengo en este momento vecinos que están recibiendo cosas y las perras nada. Pero más allá de eso, quiero contarles que ayer nos pusimos a investigar, se dieron cuenta que llovió ayer, ¿no? Fueron conscientes de eso. Sí, claro, claro. Sí. Muy bien. Yo al principio, quiero decir que yo al principio pensé que había llovido y no, habían baldeado la vereda y después se corrobó. Llovió. Me confundo, claro, tenés, la realidad con lo que... Sí. Vos tenés problemas, Tania, pero más allá de eso, entonces uno se pone a averiguar cuándo va a parar, porque es lo primero, cuando se larga a llover, ¿qué querés saber? ¿Cuándo va a parar? Para, sí. Exacto. Entonces hay un método que los científicos nosotros hemos llamado, date cuenta que no hay burbujita. Entonces, exacto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno deja de ver burbujas en el agua, en el charco que se forma, es cuando está por parar. Esto está científicamente comprobado y hoy vamos a decir de qué manera uno puede determinar precisamente cuándo va a parar la lluvia. Pero sí, qué forma la... Perdón, perdón que pregunte, pero somos ignorantes. Claro. ¿Qué es lo que forma las burbujas? ¿Por qué? Ahora le voy a explicar. Ah, ok. Esa es la... perdón. No, esto es todo con IC. Es decir, acá lo que nosotros hacemos es, de alguna manera, llegar a la conclusión que necesita la audiencia para entender por qué ocurre lo que ocurre. Uh-huh. Muchas veces, cuando sucede que se forman globitos en los charcos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Lo que estamos viendo es que es un tipo de evento meteorológico que produce la lluvia. A ver, ¿cómo lo puedo llamar para que ustedes lo entiendan? Es un... No somos tarados, Que no somos tarados. Si usted lo explica, nosotros lo entendemos. Claro, yo asumo que lo son. Es un sistema convectivo. Es un sistema convectivo de mesoescala. Ahí está, ahí entendí. Bueno, la mesoescala. La mesoescala, ¿qué viene a ser? Como ¿qué que es la está, como que está la meso escala. No. Explíquelo para que lo entienda, para que lo entienda el ciudadano. Sí, porque medio, estás en un nivel académico que es difícil de seguirte. Está bien. Bueno, muy bien. La lluvia tiene 3 etapas. ¿Se comprende? La primera es la lluvia más intensa, que suele estar acompañada por rayos y centellas. ¿Está bien? Sí. Recórcholis. Muy bien, correcto. Entonces, esa es la lluvia intensa, que produce... siempre. Después... Eso parece muy CONICET. Sí, esto es CONICET. Después viene la segunda tanda de lluvia, ¿sí? Que es entre moderada y fuerte, y bastante continua. Se va variando la intensidad y en ese momento, por lo general, el viento se vuelve débil en la segunda etapa. Entonces, cuando el viento se vuelve débil, e incluso casi calmo, ahí se generan los globitos. ¿Por qué? Porque, usted se preguntará, bueno, porque la nube está quieta. Entonces, el agua cae derecho. Cuando el agua cae derecho, pluc, pluc. Ah, esto no puede. Y el claro, viento, sí. El viento se transformó en diablo, como dijiste vos. El viento sí. Se transformó en débil. Y, sí. Y entonces el agua, no corre el agua y el agua cae recto. Exacto. Y cuando el agua cae recta, forma el lobito. ¿Qué pasa? Cuando está por parar, arranca el viento, que se va a llevar las nubes. Entonces ahí ya deja de ser globito, porque se está llevando el agua, la nube. Son, las nubes esas son cumulus nimbus. Eso lo tendrías que decir. Bueno, no, ese. La, eso no es el sexo oral. Eso es el sexo oral. No, eso es el cunilingus. Te dijeron claro. Eso, pero no es. Yo les digo, cuando ustedes quieren quedar bien con una pareja o con alguien que están conociendo, cuando llévenla a ver llover o lleven a esa persona. Entonces cuando dice, mira, ¿ves los globitos? Esto que sí que falta poco, falta mucho para que pare. Cuando dejan de ver los globitos, dígale, esto es la baja de Estela. Tranquilos, la persona, la baja de Estela. La ¿cómo? Persona les va a preguntar, ¿qué quiere decir esto, la baja de Estela? Que el viento, la estela del viento, se está llevando el agua. Y en ese momento, esa persona con la que ustedes están conociéndose, inmediatamente cae redonda ante sus atributos y usted directamente se la lleva a la cama sin ningún tipo de problema. ¿Esto es de cuando acampaba a sus anchas el saturnismo o es de después? No, esto es la mesoscala. La mesoscala es, no tiene nada que ver con el saturnismo. Okay, okay. El sistema convectivo de mesoscala. Esto lo pueden. Los oyentes mismos. Si hay oyentes en el campo en este momento que me están escuchando, me deben estar aplaudiendo. En el 1150259510 no. Deben estar dejando audio. Aplaudiéndome porque saben que uno está dándole datos para que la gente directamente tenga temas de conversación en esta cuarentena, donde evidentemente las cosas se complican. Entonces, pero, dicen, perdón, la gente del campo puede estar más cerca de declararte ciudadano no grato. No, de ninguna manera. Esto es todo, todo con ese. Esto Gabriel, está chequeado. Sí. Gabriel. ¿Hay alguien, algún oyente, alguien que pueda certificar esta pavada que presuntamente está diciendo? Lo pueden diciendo? Hacer a 1550259510. Esto es todo con ICE. Está muy raro, está muy técnico, pero seguramente hay un oyente muy raro. Que puede desmentir. No, pero esto es la baja de Estela. Vos fíjate que este es inmediatamente, cuando ves dejar de burbujita, tiki, listo, está parando, dale, Jul, salí, tranquilo. La verdad que no entiendo un carajo, pero con lo que explicaste, te juro que te aplaudo. ¿Eh? Ahí está. El aplauso. No entiende, pero lo va a usar. No entiende, pero lo va a usar. Es que yo te lo estoy explicando en un lenguaje llano, claro. Para que lo entiendas. ¿Me entendés? Porque convectivo de la mesoscala, ¿qué lenguaje llano? Hay un audio más, escucha. Delincuente, deja de robar, Jules. Ahí tenés. El aplauso que surge espontáneamente. No, eso no es aplauso. Lo está diciendo. No, ¿por qué? Porque hay gente que elogia como cuando te dice, qué hijo de puta. No, te está insultando. ¿Entendés? Te está elogiando. Vos decís que este audio. Pará, ¿podés repetir el audio, Leo, por favor? Este audio es un elogio hacia vos. Vos lo tomaste. Delincuente, deja de robar, Jules. Ahí tenés. Claro, se decía. Como, ¿viste cuando ves a alguien que deja de robar? Qué bien que te está yendo. Es esto, la está entendiendo, la entiende perfectamente. Como vos cuando le decís, qué lindo sos, qué lindo sos. Claro, exactamente. Ahí está, vos lo entendiste perfectamente, Andrés. No sé si hay alguna persona más que quiere participar de este evento. ¡Amigo! ¿Cómo es? ¿Cómo dijo? No se escuchó. Leo. No te estaba elogiando. Delincuente. Ah, de vuelta, no te estaba elogiando, delincuente, como... la misma persona. Claro, pero está como... en la radio. Jules, yo te entiendo como la segunda vez que decís, qué hijo, como la otra vez. Exacto. No te está... Y ahora cuando dice, no te estaba elogiando, te está diciendo, vos y yo entendemos el código. Es como el no manzana, digamos. Es irónico. Hay más audio. Adelante, hay más audio. Es verdad, Jules, todo lo que estás diciendo es verdad. Mi abuela decía lo mismo. No. Ahí está. Claro, con vos hay colegio, tu abuela. Vos fijate que la gente, estos son los adultos en situación de riesgo, que son los que más saben, ¿entendés? Porque han recorrido una vida informándose, ¿me sentís? Entonces, a partir de eso, es que tenemos esta actitud. No sé si hay algún audio más. Perro, estoy por acá manejando por Núñez. Y se ve allá al fondo, más o menos en la altura de Colegiales, una columna de humo inmenso. ¿Se está quemando todo Colegiales o es que yo que está hablando? es Jules. No, cada uno está saliendo al aire desde su casa, así que en este caso debe ser otra cosa. Chicos, cuando empieza, es tan técnico y tan fácilmente entendible lo que acabo de decir, que me sorprende que alguno no se cuenta. No. Obviamente, cae la lluvia, derecho, Charchito. Gabriel. Globito, sí, querido. ¿Cuándo es, tenés idea, la próxima lluvia? Porque obviamente ahora todos queremos comprobar lo que acabas de decir. ¿Tenés idea cuándo va a volver a llover? El martes. Una semana. Una semana. Falta un montón. Sí. Y sí, no vamos a poder salir igual, no vamos a poder salir a verlo. Sí, pero podés ver, bajar a la puerta y a mirar el charco. O el mismo que se forma, si tenés un balcón, Tania, vos querida. Sí, tengo un balcón. Bueno, no sé, ¿te forma un charquito en el balcón? No, pero bueno, puedo bajar a la puerta detrás del vidrio. Remale la sección, Tania, por favor, te lo pido. Claro. Pero es una porquería, mi balcón, justo lo que no puedo defender es el balcón. Es una porquería. Bueno, voy a poner un tupper a ver si se me llena con agua de lluvia. No sirve así. No, atención. No siente ese charco natural. Sí, no sirve, tampoco te pongas a criar dengue, ¿no? No, no sé si tenemos algún mensaje ahí. No le llegan a los Es el número uno de los chorros, Jul. No. Deja de robar, ladrón. Es lo que estaba diciendo. No, los chorros de agua, que son los que forman los charcos. No, a vos te dijo chorro. No, está entendiendo perfectamente. Y que dejen de robar, es un mensaje a la sociedad. A las 21 hay que aplaudir a Schultz también. ¿Saben qué? No voy a pedir aplausos, porque yo no necesito aplausos. Yo lo que necesito, lo único que necesito es que ustedes sigan ahí. Porque que ustedes sigan ahí. Porque saben lo que ocurre acá, que sin mí acá, ustedes allá, ¿para qué? Te amo. ¿Cómo que amo? Te odio un poco, después te amo de vuelta. Sí. Como que acaba de decir mi abuela Eulogia, compañera de Jul de la primaria, que lo conoce desde hace mucho y tiene toda la razón del mundo, muchachos. Bien. Ahí tenés. Eulogia. Sí. Me gusta. Eulogia. Sí. Compañera mía. Como María Fernanda, con Antonieta, con toda la gente que hice la primaria, con Gladys y toda la gente que. María Elba. No, lo peor es que todas las trompas que acabo de tirar son de verdad. Sí, Gabriel. Sí. Discúlpeme, esto usted que dice que es todo con IC, sí, con ¿lo IC. Ha hecho? ¿Es una investigación que ha hecho solo o tiene algún especialista, alguien para de respaldo? No, en este caso la hicimos con gente que con IC, que son amigos, pero cualquier científico que esté escuchando puede respaldarlo, quizás no se pueden comunicar. Pero hay mensaje para Jules, A ver, Jules, hay que ponerle un tapaboca para que deje de decir pelotudeces. Lo está diciendo, hay que usar tapaboca. Está haciendo, de alguna manera, está informando también a la audiencia. Me gusta ese tipo de oyentes que están permanentemente en hacer mejor la vida de los transeúntes. Sumando, ¿no? Sumando, siempre. Exacto. Sin mí acá, para ustedes, allá que. ¿No? Campaba a sus anchas el saturnismo. Ahí va, eso. Sí, evidentemente a Bianco no lo van a poner. Es lo que estamos esperando todo. Te tiré 3 pies, maestro. Y yo tiré 26 para el estudio. Pero no sale. ¿Qué crees que haga? ¿Cuál es el remate? 26 pies. ¿Y el remate? Y no sale. Y el remate. Yo salí todo corriendo. Jules, y el remate. No sé, evidentemente no. Hola, Gaby. Soy José Bianco, meteorólogo, cazatormentas. Ahí está, mirá, José Bianco. Poné vuelta. Sí, poné lo que no se escucha al principio. Adelante. Hola, Gaby. Soy José Bianco, meteorólogo, cazatormentas, de la tele. Y sí, es cierto lo que decís. La verdad es que lo que decís ocurre empíricamente. Y la teoría que lo acompaña es que los días que llueve con poco viento, en general cuando estás dentro de un gran sistema de mal tiempo, un gran sistema de baja presión, que son esos momentos en los que puede llover por un día, 2 días, 3 días, eso que el campo espera porque llueve parejito, no hay grandes ráfagas de viento y la gota cae verticalmente, además que con un tamaño que le permite al caer impactar en el charco y liberar gases que fue aire más que nada, que fue colectando en su caída. Entonces, una gota fría que viene cayendo se encuentra de golpe con un charco menos frío o más caliente y la obliga a liberar de golpe todos esos gases que colectó y que traía disuelto en su interior. Eso hace que se forme la burbuja, pero para que se forme tiene que caer con cierto ángulo, la gota tiene que tener un cierto tamaño y esas condiciones suelen darse más seguido en los momentos en los que estos sistemas de lluvia, decía, son bien grandes y no hay fuertes vientos o fuertes ráfagas como puede haber una tormenta, imagínate, de verano. Así que lo que decís es cierto, cuando la gota cae vertical y tiene un tamaño importante, libera los gases, forma la gotita, forma la burbuja, perdón, y eso implica que va a seguir lloviendo, aunque no es 100% exacta la fórmula. Un abrazo. 15-5-0-25-95-10, un beso a José Bianco, lo bancamos mucho. Fue la única persona que me visitó el hospital en Barcelona, recuerden eso. Hay audios. José Bianco, sí. Delincuente. ¡No! No. Esta persona está enojada con cualquiera. Perdón. Pero putea en cualquier momento. Este oyente en cualquier momento lo va a putear a Pillows, por ejemplo, también a nuestro operador, que no tiene nada que ver. Pero está elogiando. Sí. José Bianco respaldó la teoría de Gabriel Schultz. José Bianco, claro. Delincuente. No, esperemos un poco. No. Schultz, es científico lo que vos dijiste. ¿Y qué con IC? Lo que todo pasa con IC. Es que esta gente, el todo con IC, te lo estoy diciendo desde el principio. Chachos, más respeto con Mundo Clima. Fue que anticipó una nevada un mes antes. Bueno, lo echaron de Mundo Clima, es otra gestión. Es como que te hable de una ex. No es claro. Sí. No confundamos todo con ICE. Esto es todo con ICE, está tratando de reinventarse. Claro. Sí, ahí va. Exacto. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. José Bianco, una eminencia de la meteorología, acaba de confirmar lo que vengo diciéndoles hace unos minutos. Con lo cual, todo oyente que está ahí a la vera del insulto, se siente un poco, yo diría, desnudo, ¿no? Ante semejante, ante tamaña demostración de sapiencia. A mí no me quedó tan claro el tema del sistema convectivo de la mesosfera o algo así. La mesa escala. Eso, no me quedó tan claro eso. ¿Me podría explicar de vuelta? Cuando uno es convectivo, ¿qué quiere decir? Convexo. ¿Correcto? Que no es cóncavo. No, me parece que no es eso. Y la mesoescala es una escala que está por la mitad. Ah, de ahí viene la Mesopotamia. Exacto. Entre tierras, Mesopotamia. Bien, amigos. Hay más mensajes, Leo. Hay más mensajes. 15-5-0-25-95-10. Si no, cerremos porque esto todo con IC es una vergüenza. Gabriel, querido, equipo completo de perros. Un abrazo. Lo saluda Diego Angeli. Estaba escuchando la charla sobre los globitos de las gotas. Y bueno, sí, lo he estudiado en mis clases de meteorología. Y aparte sé bastante de tormentas porque trabajé en el rayo. Bueno, todo nos remite al principio de Le Chatelier, que son tratados sobre sistemas de equilibrio y la ley de Henry de solubilidad de gases en líquidos. Tiene que ver con que en la alta atmósfera los gases se diluyen en líquidos mucho más fácilmente por los parámetros de presión, temperatura y otros que en superficie. O sea que la gota, cuando se genera en la alta atmósfera, admite justamente una solubilidad de gases mayor y cuando cae tiene una temperatura muy diferente, una presión muy diferente de superficie, lo cual facilita la liberación de gases. A su vez también hay otro principio en el cual si vos amarreas un líquido hace que se también perder el gas más fácilmente. Que todos los gases disueltos en el líquido justamente se liberen y eso también favorece a que la gota caiga y se forme el globito. A veces cuando destapamos una gaseosa y alteramos el parámetro de presión dentro del envase, vemos cómo salen globitos justamente de la gaseosa. Bueno, es básicamente el mismo principio. Lo que sí, obviamente, el globito nos da una idea que esa gota se formó muy alto, a 9 kilómetros por encima de la superficie. Y eso justamente con un espesor de tormenta que nos hace inferir que vamos a tener un rato más de lluvia. No sé cómo es el acervo popular, pero bueno, una gota que forma globitos y seguramente se formó muy alto en condiciones que nos dan una idea que tenemos un espesor de tormenta. Córtele. Que nos va a dar un rato más de lluvia, así que quien va por la calle y en un charco ve que la gota va formando burbujitas, sí, puede decir que nos queda todavía un rato más de precipitación. Un abrazo para todos. Gracias, Diego. Bien, amigos, por Diego, Dios. Angeli, delincuente. El chiste de rayo fue muy, muy bueno. ¿Para qué? No, Diego Angeli, delincuente. No, no, no, no, no, basta. No. Basta, el oyente ese está enojado. Putean todos los que salen al aire. Por Dios. ¿Te das cuenta? Bueno, no, yo, bueno. ¿Quién lo viene a buscar hoy, doctor? No, no, no, hoy estoy en mi domicilio porque evidentemente. Ah, pero no sos doctor, también te haces cargo, se te confunde el personaje. Se te dan todo con licencia, no existe más. Que saluda a Piña también, ¿no, mamá? No. Hasta luego. Estamos hablando de pavada y salta Diego Angeli, que es el rey de la pavada. Cerrame la 4, por favor. No, no, no, dejen de putear. Amigos, nos vamos a. A James Bond. Alicia Keys con Jack White, con Another Way to Die. Bien, amigos, continuamos acá en esta transmisión. Lo estoy viendo en nuestro Zoom, ustedes no, pero no importa. Lo importante es que está ahí el señor Claudio Tolcachir, director, actor y un montón de cosas. Porque, entre otras cosas, como mucha gente se la está arreglando, ¿no? Tiene su sala de teatro Timbre 4, que tiene varias salas, pero está haciendo una suerte de teatro online por streaming que está bueno también. Y bueno, a ver, esto le pega de lleno a los teatros, a los actores. Así que vamos a ver cómo la lleva. ¿Cómo le va, Tolcachir? Buenos días. Hola, ¿cómo va? Bueno, ahí haciendo streaming, pelando papas, preparando papillas, haciendo todo junto. Claro, claro, todo, obviamente, todo al mismo tiempo. A cuatro manos. Bueno, ¿y cómo te agarró esto? ¿De un día para otro te fuiste preparando o de un día para otro cerró todo? Mirá, no, creo que la veíamos venir viendo un poquito lo que pasaba en Italia. Nosotros nos pasó que teníamos una gira en Italia con Coleman que se levantó, o sea que un poco lo vivimos eso. Estábamos girando por España con Próximo y se cortó. O sea que estábamos medio conectados con lo que estaba pasando. Entonces, por un lado, lo primero que atacamos fue la escuela, que es el movimiento más grande de Timbre, todos los alumnos, las clases. Entonces, con un poco de anticipación empezamos a ver cómo podíamos reformular las clases para hacerlas a distancia. O sea, cuando hubo que arrancar, decíamos, ese lunes tuvo que arrancar cada uno de su casa, veníamos un poquito preparados con el programa para trabajar con los alumnos. Igual, obviamente, fue un cambio, y es un cambio enorme, hacer las clases por Zoom. Entonces los alumnos están haciendo cosas en la casa y pasa la abuela y, claro, y el hermano. Es como un delirio que igualmente estamos tratando de aprovechar y aparecen cosas que son geniales, obviamente, porque son todas accidentales. Y después apareció esta idea de compartir el teatro que nos salió bastante rápido porque el jueves arrancó la cuarentena y el viernes ya empezamos a programar. Y estuvo bueno, y después agregamos la idea de la gorra, que me parece que le da un sentido, porque es totalmente abierto para la gente, pero los que pueden y quieren, colaboran con una gorra que ayuda a la sala, y sobre todas las cosas llega a las cooperativas, que es el gran tema, que los actores no están laburando y obviamente no entra un mango. Así que, de alguna manera, poder ser puente para que haya algún tipo de acompañamiento, además de la difusión, está re bueno. Las obras no son en vivo, sino que ya están grabadas y editadas, ¿verdad? Y ahí se pasa en streaming. Sí, la mayoría sí. Hicimos alguna cosa en vivo. Hicimos un estreno de una obra de Emilia Modorico, que se llama Una. Pero en general, no, son grabaciones, las mejores grabaciones que tenemos. Hicimos La misión de la familia Coleman, hicimos Tercer Cuerpo. Este fin de semana repetimos El viento en un violín, porque fue de las primeras que pasamos y la gente pidió repetirla. Va a estar Chamé Buendía, que es un genio, un clown alucinante, el viernes. Bueno, ahí va a estar toda la programación, empieza a haber chicos, programación para chicos también, Saltimbanqui de Gorlero. En la página de Timbre tienen todo, la información de lo que va a haber y la forma de conectarse, la forma de colaborar y toda la programación. Todos los miércoles lanzamos la programación de la semana. Y la verdad que para nosotros, ponele, en las primeras dos semanas hubo 120.000 personas que vieron las obras, que para una sala como Timbre es un delirio. Además la ve gente, yo que sé, de Mendoza, de Chile, de Colombia, de Francia. En eso, dentro del garrón, está bueno seguir compartiendo nuestro trabajo. Totalmente, sí, Harry, estamos hablando con Claudio Tolcachir, creador de Timbre 4, actor, director. Y bueno, viendo, me gusta esto de dar una mano en lo que podemos de difusión, viendo cómo se las arregla cada uno en esta cuarentena, que va a durar, además, para los espectáculos, va a durar bastante, más allá de, sí, de que puedan salir, ¿no? Así que, sí, Harry, sí, pregunte. Totalmente. Ah, bueno, bueno, dale, Claudio, Claudio, y después Harry, dale. No. Dale vos, dale vos. Yo vi ya a Claudio El Viento en un Violín y Lima, Japón, Bonsai, te quería contar, para fichar, básicamente. Y te quería preguntar si ya tenés una idea más o menos de si la gente responde a este tema de la cosa voluntad, porque muchas veces, al menos acá por la cultura que tenemos de consumo en internet, la idea de que algo pueda ser gratis significa que algo es gratis. Y quería saber si en este caso, en este contexto, habías visto algún gesto o algún movimiento de parte de la gente de querer apoyar un poco a la escena también. La verdad es que sí, es muy, muy impresionante, muy emocionante, porque para mí este sistema está bueno para esta condición en la que estamos, porque mucha gente está complicada. Lo mismo nos pasa en la escuela. Lo que planteamos es que nadie deje de estudiar teatro porque por problemas económicos, porque todos estamos complicados. Y los que pueden van a los que no los esperamos. Y en esto pasa algo parecido. Uno da la oportunidad de que el otro sea responsable y solidario y generalmente recibe lo mejor. La verdad es que las gorras funcionaron re bien, con números parecidos a lo que puede llegar a ser un fin de semana en una sala independiente, aunque obviamente es mucha más gente la que la ve, pero contando los que aportan lo que pueden, los que no saben cómo cacho hacerlo, aunque es bien fácil, está en la página. Hay gente que de golpe te deja una entrada carísima, que dice, yo quiero ir a abrazar, romper la cuarentena, porque este hombre es un amor, claro. Y gente que deja poquito, y también te emociona, porque decís, hizo el laburo de dejarte 50 mangos y seguro era importante para esa persona. La verdad es que sí, y para nosotros está bueno que eso llegue, por un lado para la sala, porque imagínate que nosotros, como todos ustedes, lo importante es sostener a los que son empleados y tienen un sueldo, y hay que bancarlos, en la medida que se pueda, es nuestra responsabilidad y hay que hacerlo así. Y lo mismo la cadena, lo que llega a los actores que son en cooperativa, están súper solos. Bien, estamos hablando con Claudio Tolcachir, Cayetano. Sí, Claudio, ¿cómo andás? Buen día. Bien, bien, bien. Y preguntarte si también esto puede dar una idea a futuro, es decir, obviamente en algún momento va a volver el teatro con público presente y demás, pero también hay gente que tal vez vive lejos o en invierno le hace mal el frío o le da fiaca. Yo soy el de la fiaca. Digo, entonces, además de llenar la sala, si se te ocurre que puede llegar a suceder de habilitar, no digo en lugar de, digo además de. Sí, a futuro. Sí, creo que se armó como un debate que es interesante, porque el teatro como un hecho audiovisual no puede competir con el cine o con la televisión a la larga, porque no está hecho para eso. Entonces, la verdad, que si vos poder una buena película que está pensada para la pantalla o una obra de teatro, el teatro vos lo ves más como un hecho de espiar algo que no existe, que está muerto, porque la función no está y vos podés espiarla. A mí me sorprendió que tanta gente se interesara, viste que la plaza pasó los vecinos de arriba y hubo como 600.000 visitas, el Cervantes, nosotros. A mí me sorprendió tanta gente que le diera curiosidad ver teatro en estas condiciones. A futuro creo que sí, por ejemplo, nos pasó que mucha gente pudo ver obras, por ejemplo, El Viento en un Violín, hace 3-4 años que no la hacemos más, y la vieron el primer fin de semana 50.000 personas. A mí se me para todo, porque digo, una obra que yo ya me había despedido y de golpe te escriben que se emocionaron, que se cagaron de risa, que no sé qué, ¿verdad? Puede ser que esto se transforme en una especie de biblioteca para las obras que ya pasaron, y que uno pueda ir y consultar, claro, y ver eso actores sobre bueno. Función. Eso está bueno. Igual no te confundas, Claudio, porque el primer error que podés llegar a decir es, che, viendo 50.000 personas, hago River, hago una función River cuando todo vuelva. Sí. No es así. No sé. Veo fotos, viste, de funciones con la sala llena, y digo, parece otro mundo, parece otra historia. Viste que ves películas y la gente se abraza y decís, no, pará, no te beses. Sí. Que es rarísimo todo lo que no. Y vamos muy poquito, falta un montón, pero yo estoy de acuerdo con vos, decís, ah, pero yo siento que como que fuimos al futuro y de repente mirás al pasado como diciendo, ah, la gente iba al teatro uno al lado del otro y están todos amontonados, sí. O iba a un recital y eran sí. Todos como se tocaban todos los fluidos de todos, como te transpira el aislado. Total. Claudio, y una pregunta, ahí en Timbre 4 está el restaurancito adelante, riquísimo, sí. Donde trabajan un montón de gente también. ¿Cómo hacen? ¿Lo activaron a eso? ¿Pudieron hacer, aunque sea algunas entregas, como para que los chicos que laburan ahí sigan trabajando? Mirá, por ahora no, lo que estamos haciendo es sostenernos entre nosotros con lo que entró, o con ahorros, o lo que sea, pero la idea, estamos pensando cosas todo el tiempo, la idea es que estábamos proponiendo a Sagay, o a actores, o actores, es que los que estén en un radio alrededor de Timbre, que sean socios de actores o lo que sea, necesitan ayuda a poder cocinarles y llevarles. Estamos tratando la medida posible de cada rinconcito de Timbre darle una utilidad para generar y también solidariamente, ¿no? Poder cubrir algún hueco porque habrá gente que no se puede cocinar o que hacerle las compras. Entonces, esto también generó como una red interesante, ¿viste? Entre los gremios y las casas y los teatros. Si lo pensás, es una red que creo que se modificó, de enterarte qué socios de actores están en el radio de las 10 cuadras alrededor de Timbre y, bueno, poder atenderlos a ellos para llevarles comida o cocinarles o lo que sea. Y entonces, de alguna manera, está activo el restaurante, que es un tema re difícil, el que justamente pensaste, cómo cacho hacer para que eso funcione. Así que estamos ahí laburando, pensando ideas todo el tiempo para subsistir y también para aportar, porque por ahí, en el sentido de compartir las obras, generó un dinero, pero la idea principal era mantenernos en activo y que la gente siga recibiendo cosas de Timbre y nosotros de ellos. Estoy tratando de ver, Claudio, para cerrar, qué hay esta semana. Mañana decís que cambia la programación. Todavía te lo digo yo, si querés. Dale, decímelo vos. Pero te hago como un ordecito. Lo más útil creo que es la gente sepa que en timbre4.com tiene toda la información. Pero el jueves a las 11 empieza la programación para chicos, que hay uno de los profesores, de los actores de Timbre, que es Hernán Blankovich, que lo va a presentar. El viernes va a estar Chamé Buendía, que es un clown, no sé si lo conocen, que es alucinante, que estuvo en el Circo del Soleil, que es una sí. Bestia. Y dirige los Bonobos también. Dirige Bonobos. Bueno, esa obra es imperdible. El sábado va a estar El Viento en un Violín, que ahí la vio Harry. Ah, yo la quiero ver. Es buenísimo. Qué bueno, gracias. Véanla, está buena. Pará, y Flor me dijo el otro día, vos nunca viste, me dijo la familia Coleman, nunca lo vi, no sé con qué elenco está, pero es espectacular. Es espectacular la familia Coleman. A mí me pasó como Andy, estuve a punto de verla varias veces y nunca pude por cuestiones más agradables menos, y nunca la pude ver. El otro día la pasamos, sabés que estuvo re bueno porque conseguimos una grabación, lleva 15 años la obra, ¿viste? Por eso. Y conseguimos una grabación súper especial porque fue el primer elenco, o sea, que de hace 15 años, la primera función en Madrid, en el 2006. Entonces, les voy a hacer llegar esa, así la ven. Dale, que la quiero ver, dale. Yo me comprometo a eso. Dale. Y el domingo tenemos Cronología de las Bestias, que es una obra de Lautaro Perotti, que con elenco argentino, después la dirigió en España, y El amor es un bien, que es una versión de Tío Baña que dirige Francisco Lumerman, que también es alucinante. Así que para nosotros es una promoción de lujo. Obviamente no tenemos la bomba así de los actores mega conocidos, pero creo que hay un rango de gente que le gusta el teatro. Y que, ¿hay que entrar al horario fijo o yo puedo entrar un rato más tarde? On demand, claro. Buenísima pregunta. Nosotros en lo que medio estamos jugando es arrancar a la hora de la función. O estoy yo, o está alguno de los directores o actores, recibe a la gente, le pide que apaguen los celulares, que saquen los caramelos, le contamos un poco de la obra, respondemos varias preguntas que a veces no se entiende el sistema, y arranca. Pero después las obras quedan por 24 horas como claro, mínimo. La podés ver, está bien. La mística está a la hora y si querés la ves cuando sea. Igual vos tenés que jugar, Claudio, para mí tenés que poner, miren, tenemos un sistema de cámaras que vemos si suena un teléfono, si... Obvio. Claro, o si estás o comiendo pochoclo, si estás en calzones, o si no, podés hacer en la grabación, metés como el láser verde y apuntás a cámara como que te están apuntando a vos cuando lo estás viendo y la esos láser verdes son como muy fuertes, como que te distrae más que el teléfono. Sí. Yo una vez le pedí, en Cabaret le pedí a uno, ¿me dejás a mí? Y una función estuve divirtiéndome... Con el láser verde. Viste, te descargás, como el boludo que miró ese Darping, láser verde en la cara acá. Un arma futurista. Che, una cosa más, que como escribió mucha gente porque quería ver Próximo, que la pasamos la semana pasada, sigue abierto hasta el miércoles el link de Próximo y de Nerium Park para que la gente lo pueda ver. Que Próximo es una obra que resultó bastante futurista, porque son dos personas que nunca se encuentran. Y hablan todo por teléfono, por streaming, por blah, blah, blah. Así que está buena para verla también. ¿Cómo te va? Bienvenido, claro. Bienvenido a nuestra vida. Bueno, Claudio, un abrazo enorme. Ya volverá, amigo, en algún momento el teatro va a volver. Vamos a poder ir a sentarnos, a ver. Y va a ser con todo, pero no va a ser pronto. Bueno, en Timbre 4 pueden ver entonces toda la programación que dijo Claudia. Hay cosas espectaculares y está buenísimo para alternar de lo que es, bueno, la gente está viendo un poco de tele, un poco de Netflix, un poco de lo que sea. Está buenísimo también YouTube y ver teatro. Y es una gran oportunidad también para juntarse todos. El otro día Florvio con Elenita, una obra infantil, yo quería ver lo de Coleman y cada uno va viendo y está buenísimo. Así que, bueno, mucha suerte y pronto recuperaremos el espacio. Inventaremos cosas nuevas, si no, siempre. Muchas gracias de corazón por el espacio. No saben lo importante que es para nosotros. Un abrazo grande, Claudio. Chao, Claudio. Chau, chau. Claudio Tolcachir de Timbre 4, entonces timbre4.com, creo que es la página, ahí pueden verlo. Y nosotros nos despedimos. Chau, Leo Pilo, Sangarola, Harry, Tania, Cayeta, Jules, Jimena, chau, Flor, Zuka, Giuseppe y Marquitos. Un beso para todos, amigos. Nos vemos mañana, como siempre, a las 9. Chau.